Comienza No es País para PJ. Volvemos, hemos vuelto y estamos aquí para continuar un buen rato. Empezamos con charlas en Arkham, donde trataremos las edades en el rol, distintas formas de ver el rol según tu edad y condición. Luego pasaremos a Hablando en Series, con la serie Malviviendo, un éxito en internet con bastantes seguidores. Puedes apadrinar al Mateo si quieres. Y luego, para terminar, Briconsejo, donde trataremos a los antagonistas, esa forma de crear a personajes que hagan que tus jugadores se muevan. Para bien o para mal, pero que se muevan. ¡Comenzamos! A ver, tenemos a mi izquierda, tengo a José. Hola. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este descanso? Bien, no sé, haciendo cosas. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Algo interesante? No. ¿Vas a tomar vacaciones, algo? Ya estoy en vacaciones, gracias a Dios. ¿Y bien? Sí, sí, o sea, tocándome la barriga, que es lo que cuento. Vale, pues. Pues nada, tú habías colaborado poco, ¿no, José? Sí, a ver, yo colaboré en el especial de Navidad, que era extraño. Sí. Fino fue. Y somos recordados por ese especial. Sí, lo sé. Alguien me ha dicho que nos recordaron por los villancicos. ¿Sí? Fue mi primera aportación al programa, lo cual no es una gran carta de presentación. Y en una charla de Arkham sobre... No me acuerdo. Y bueno, soy una de las caras amigas de los vídeos. Ah, sales en el vídeo, es verdad. Wow. Verdad, tú eres el... Bueno, lo dejaremos así en suspense. Sí. Bueno, Humberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Contento? Sí. Hemos vuelto. Sí. No sé si son buenos. Sí, ¿no? Bueno, la gente nos ha mandado mail y nos ha dado un montón de cariño. Sí. No es que algo lo hubiera querido, pero sí, nada cariño. ¿Y qué has estado haciendo este tiempo, Humberto? Bien, vaguear y... no he trabajado nada, nada, nada. ¿No has trabajado, tío? No, sí, he trabajado, pero no he trabajado nada en cuestión de series, ni empollarme. Empollar sí. Nada, bien. Sí, he estado en mis ratos libres de vacancia. Y ahora volvemos al trabajo de nuevo, ¿no? El trabajo aquí. Sí, sí, hombre, intentamos plantearlo de una forma que no fuera tan trabajo, fuera más divertido. Y pero tienes la serie de la que van a hablar, la han visto, ¿no? Sí, principalmente porque son capítulos cortitos. Se pueden ver en cualquier 20 minutos. Son capítulos cortitos. Y la verdad que son entretenidos, los puedes ver en cualquier sitio, sí. Genial. Álvaro, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo están las cosas? Suave, aquí estamos. Genial, ¿no? Genial, del Paraguay. ¿Vas a editar los audios como siempre? Voy a editar los audios como siempre. Estoy contento con eso. Estoy contento, estoy trabajando. ¿Qué has hecho este tiempo? Pues nada, poco, bueno, he estado... ¿Has ligado? Sí, sí. Deja que conteste él. ¿Has ligado, Álvaro? Y también he estado haciendo esto otro y... Y le demás allá. Y le demás allá. Estás bailando tango, ¿no? Estoy bailando tango. Vamos, a pillar el cacho. Che. Che. No, tengo, no, una, no. Tengo una fama que mantener, Néstor. No me digas estas cosas. Álvaro, no tienes ninguna fama que mantener. ¿Cómo que no? Tiene una vida aparte de esto, ¿no? La gente... Ya, claro. Allí no es Álvaro Lomón, es Álvaro... Que además nunca lo pronuncian bien. ¿No? Bueno, pues nada, tú te dedicas a... Estás haciendo cosas, pero por ahora no ligas, ¿no? No, no, no. Esta gente es envidia, el día que ligues, José se meterá, no te preocupes. Estoy en ello, estoy en ello. No que él entre, sino que... Bueno, en entrar. Corina, Dios, ¿qué tal? En entrar, hola, Corina. Sí, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has tomado estas vacaciones? Pues no tengo vacaciones, porque, o sea, se supone que tengo vacaciones, pero tengo un trabajo de fin de carrera, asignaturas para septiembre. ¿Te he contado lo del trabajo de fin de carrera? Tengo no. Un trabajo para fin de carrera. Dios mío, qué horror. Y hace mucho calor, tengo mucho calor, no disfruto. ¿Has jugado al rol? Sí. Bueno, pues ya está. Yuhu. Bien. Bien, tranquilo. Yo sé. Necesitaba nuestro lado. Pues nada, y a la derecha tenemos a Caudín. ¿Caudín? No hay Caudín. Caudín. ¿La llamabas tú, Álvaro? Yo la llamé. Además, el coordinador eres tú, tú eres el que tienes en... Pero ahora es diferente, ahora es un coordinador live de estos, güey. Un coordinador live de estos que puede fichar... No, yo le llamé. ¿Le llamaste? Yo le llamé y me dijo que venía. Bueno, voy a llamarlo al móvil. No me lo coge, no pasa nada. Bueno, ya lo llamamos luego cuando termine el podcast. Venga, sí, a ver si... Venga, vamos a empezar con el tema. Charlas en Arkham, edades en el rol. El rol es un mercado, es un producto, es una forma de ocio, es una afición... ¿Qué más es? Muchas cosas. Muchas cosas. Es narrativo. Es narrativo. Sí, es una sabina. Sí, cuando tú ves una sabina. Es narrativo, es divertido, es... Es sospechoso también, según qué gente. Pedagógico. Terapéutico. Perdón. Es terapéutico. Y como todo, también tiene distintos públicos. Y cada público tiene una edad, incluso una generación diferente desde donde lo aproxima. Según qué edad, hay hasta ciertos juegos en concreto que hablan de esas edades y formas de entenderlo. Y vamos a hablar un poco de eso. Yo quería saber... ¿Qué opinabais de este tema? ¿Qué opinaba? Sí. Sí. Siguiente, por favor. Bien, Álvaro. Sí, sí que es verdad que hay una diferencia. Pues yo creo que... sí que creo que existen diferencias en cuanto a las edades. En los juegos de rol de querubines buscamos más el mata-mata, el entretenimiento, el... Querubines significa niños, ¿verdad? Sí. Vale, sí. Vale, por si acaso. Chiquitines, goblins, no, pequeños, locos bajitos, pues... Venga, eso. Vale. Tino Borne, que otra madre, iba a decirlo, que otra madre, Tino Borne. Centrémonos. Por cierto, antes de seguir hablando, ¿qué edad tiene cada uno? ¿Qué te importa? Voy a cumplir 25. 25. Yo tengo 23. 25. José, 25. No, tú no tienes 25. Él va a cumplir 25. Bueno, voy a cumplir 25. Vale, ¿cuántos tienes entonces? Ninguno de los dos lo diremos, Álvaro. ¿Tú dijiste 25? Yo dije que voy a cumplir 25. No pienso, no voy a decir ese número, Álvaro. Venga, Humberto, ¿qué edad? 25. ¡Por favor, Carito! Bien, después te muestro el humor, por favor. José, contento. Néstor. Yo tengo 28. ¡Viejo! Yo soy un poco viejo, sí, pero no pasa nada. 3 añitos tampoco es tanto. 5. 5 para ti. Me culo de nada. Bueno, es bueno, José es bueno con los chistes. A ver, ¿qué edad cumples este año? Yo, 24. Tic, tic, tic. Ey, ¿para qué te quedas si no vos sabes? Vale, pues nada, después de las edades, y ya sabemos un poco de la generación y las edades que tenemos, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, de cómo ha ido cambiando nuestro enfoque del rol según hemos ido creciendo, a qué edad empezamos. Y cómo hemos ido cambiando nuestra forma de jugar. Para ver, y luego hablaremos de la vieja guardia, de la gente que está un poco por encima nuestro, que también ha ido cambiando. Pero pues lo que estaba yo empezando a comentaros antes, ¿no? comenta. Que eso, que de pequeños pues buscamos eso más, el entretenimiento, un poco el cachondeo, el mata-mata, ¿no? Algo mucho más simple. Que no, menos divertido, simplemente más simple. Pero cuando crecemos vamos buscando más, pues, distintos personajes con más trasfondo, un poco más distinto del blanco y negro puro, sino ya vamos buscando más historias un poco más... Yo soy Lobezno. Por ejemplo. Y ya luego, pues... Yo soy Drito Burden, yo soy Conan. Oh, Dios mío. Y luego ya más adelante, pues, vamos buscando incluso más alternativas, algo... que rompa un poco. Si a lo mejor al principio jugamos D&D, etc., ¿no? Luego pues nos metemos más en el mundo de tinieblas, que son a lo mejor más intuitivos, grosso modo. Yo creo que el mundo de tinieblas, por lo menos el viejo mundo de tinieblas, el nuevo es más adulto, es un mercado, un producto pensado para adolescentes en su mayoría. Es más adolescente, yo creo que también es más adolescente. De todas formas también es como se juegue, pero sí es verdad que está más explotado de esa forma. Como el D&D también, el D&D es muy infantil, pero yo tengo campañas pensadas para adultos. Sí, se pueden adultos. Hacer campañas muy adultas. Y bueno, yo creo que ya de más adultos buscamos esos juegos más alternativos, más los juegos indie, etc. Pero yo es que no... Tienes razón en ese sentido de que cuanto más jóvenes somos, más hacemos... las partidas son más simples, aunque yo no haría la distinción esa de no, pero no por ello menos divertida, sino no por ello menos válida. Son simples, no estúpidas. Hay una diferencia. Las estúpidas son las de paranoia mía, por ejemplo. Y no por eso no son válidas. De vómito de leche. Bueno. Sí. No. Son, simple, el problema es, yo creo que el problema es en la generación de rol en la que empezaste a jugar. ¿Mm? O sea, la edad tiene mucho que la ver. La clave más que el problema. Pero... ¿Dije sí. el problema? Sí. Sí. Vale, sí, la clave, venga, se está más parco. La clave es que es eso, es con qué empezaste a jugar, de qué mamaste en un comienzo, ¿no? Es como si a ti toda tu vida te han enseñado a hacer las integrales de una forma y luego te enseñan otra, pues... ¡Discrepo! Yo discrepo. Bueno, antes de que empecemos con un debate aquí, ¿qué opina José Humberto? También para escuchar un poco todas las partes. Yo opino que es cierto que cuando yo soy muy, muy de la idea de que según va creciendo la persona, la personalidad va en conjunto. Entonces la personalidad influye en qué juegas, con qué te diviertes. Entonces yo creo que no es lo mismo cómo juegas cuando tienes 14, 15 años, 16, 17. Como tiene ya 20, 20, 20 largos, ya no juegas igual, ya no buscas exactamente lo mismo en el juego. Uh-huh. Hombre, también seguirás buscando ciertas cosas que buscabas cuando tenías 14 años, pero la gran mayoría de las personas buscan un poquito más. O sea, pero yo lo que... Yo estoy de acuerdo. Quizás no juegues el mismo juego, pero no, quizás no juegues igual. Pero es que, sí, a ver, yo no estoy en desacuerdo con eso, yo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo. Una persona de 25 años que empezó jugando a Dungeons & Dragons y que se ha criado con ese modo de juego, que una persona de 25 años que se ha criado desde el principio con los juegos indie, cosa que es imposible, ¿no? No, imposible no, ¿eh? Es raro, pero... Me refiero a que haya empezado desde pequeño jugando con los juegos indie. Eso sí, lo que pasa es que los juegos indie están ahora abriendo un mercado de captar gente nueva desde los juegos indie. Hay juegos para niños, por ejemplo, como el de Fairy Tales, o hay juegos que son muy abiertos y cuando la gente entra sin prejuicio, salen cosas increíbles. Troll Bay, dicen la gente que ha jugado con gente que no, con gente nueva, inexperta, entre comillas esto, que salen partidas increíbles y mejores que con que los fanáticos de D&D, o los fanáticos de Mundo de Tinieblas, o los fanáticos de... Los Cinco Anillos, de Feng Shui. Sí, pero que lo que dicen esos son los fanáticos de los juegos indie. ¡Ahí, muy bien! Esa es buena. Hay fanáticos y fanáticos, de todas formas. Y se les entiende. Cuando tú lees, dices, este no es tan fanático. Sí, están los fanáticos que se mueven con todo de dispersión y pueden hacer daño a sus propias tropas. ¿Ya? Bueno, ¿Lo has pillado? Porque los fanáticos... Sí. Es de rol. Sí. Oh. El caso... Yo discrepaba de Álvaro. ¿Por qué? Porque sí, es verdad una cosa, que... José no ha hablado, luego volvemos a él, sigue. Vale. No te equivocas. Vamos a ver, sí que es verdad que la generación en ese sentido afecta, es decir, yo me he criado, he mamado, y he empezado con X juego y esto es mi influencia, vale, sí. Pero yo creo que es más, te quedas con lo que más te identificas. Por ejemplo, yo comencé y mamé mucho tiempo de D&D. ¿Eh? Y señores, por favor, seriedad. Y sin embargo, el calor, Corina, lo sé. Y sin embargo, no me quedé con Mundo de Tinieblas. Grosso modo, me quedo con Mundo de Tinieblas, vale. Pues que tú eres rara. Ahí. Pero ¿a qué edad empezaste con D&D? Yo empecé a los 14 años. A los 14. Y estuve de seguido jugando a D&D unos 5 o 6 años. Vale, ¿cuándo te hablaron por primera vez de este mundo de tinieblas? Unos 3, 4 años después de empezar a jugar. Eso sería el 94, 95, cuando estuvo el auge de vampiro, ¿no? Ni idea. Vampiro viene a mediados finales, ¿no? Yo creo que yo empecé a jugar a Mundo de Tinieblas, ya empezaba el 2000. Sí. Bueno, curioso. No, a ver, 95, no, 95 era el mío, 97, claro. Sí, tienes razón. Perdón, sí, ¿no? Estaba haciendo un cálculo fatal. Diseños orbitales no era el éxito de... No. Vamos a... Entonces... yo creo que eso, que la, con lo que te identificas al final es con lo que más te queda. Luego tú lo varías, lo vas variando mientras evolucionas tú. Pues por lo que decía, porque a lo mejor el mundo de tinieblas es más adolescente, el antiguo. Yo me he quedado con el antiguo, pero también lo he modificado mucho. Entonces, una cosa que la que coincido con Álvaro, y con respecto a ti, Corina, que tú estás muy, muy marcada por el mundo de tinieblas. Sí. Siempre, siempre. Hasta con sistemas nuevos o raros. Sí, ¿ya sí, estás buscando sí. el atributo más habilidad o dificultades? Yo me quedé con esa... Pero incluso clanes. Yo me quedé con ese con esa forma de juego porque realmente es la que a mí me funcionó, la que más me gusta, básicamente. Y sí que me quedé con ese tipo de juego. ¿Has probado los juegos indies ahora? Que son como la nueva pica de lanza, que ya cambiará. Los he mirado, pero no he jugado todavía. He mirado algunos y que tienen una pinta bastante curiosa, más de uno. Pero no he jugado, no he tenido los hay malos, el... Seguramente. Suele pasar. Pero no he tenido el... No he jugado. Vale, vale. Álvaro, que estaba discrepando. Okay, bueno, cuenta tú, José, ¿verdad? Vale. ¿Qué opinas de las edades y el rol? A ver, estoy parcialmente de acuerdo con Álvaro y con Corina y con Humberto en el sentido de que creo que el primer juego con el que empiezas, que era una tendencia, es como, no sé, como quien... Como cuando uno nació en... era adolescente en los 80 y yo escuchó cierto tipo de música, está claro que después no... va a estar más cercana a ese tipo de música, pues lo mismo con los juegos de rol o con el tipo de novela, ¿vale? O sea, sí. Es una cuestión de tendencia. Ahora, lo primero que escuchas es Loco Mía. vas a terminar siendo una persona de la noche. Sí. Vale. Un personaje. De acuerdo. Wow. Pues creo que, exacto, que los primeros juegos de rol que toques, o sea, va a crear tendencia. Sí, puede haber excepciones, pero generalizando, o sea, eso va a ser así. Y, pero a la vez... Está al lado que no juegas de la misma manera cuando tienes 16 años que cuando tienes 20 o lo que sea, ¿vale? Entonces, dentro de esa base y esa, digamos, crianza, después van a la gente va evolucionando. Incluso los que juegan a mata-mata hacen campañas más tochas y evolucionadas, donde salen más malos y no sé qué. Y cuando estás creado con juegos narrativos, pues... Vale, se amplía o midas más nuevas tendencias, aparte de no solo mirar por ejemplo mundo de tinieblas, sino buscas juegos alternativos, yo qué sé. Uh-huh. A lo mejor te vas a buscar un juego sobre el Senado en Roma. Sí. Que lo habrá, supongo. Sí, sí, lo ha. Vale. El Canamundi, además. No estás tú ahí al pie del cañón. No, José. No estuvo. José es un jugador ocasional. Vale. Le gusta mucho, pero es ocasional. ¿Qué más? Bueno, y... poco más, con respecto a lo de que hay juegos que, con tendencia, sí, a ver, sí, pues tú puedes escoger un juego y puedes explotarlo en muchos sentidos, pero está claro que los juegos están tienen una tendencia como a por cómo está la estructura, es decir, tú puedes crear una historia narrativa con un D&D claramente, pero su tendencia natural es un juego de acción, ¿vale? Igual con el mundo de tinieblas, igual con los juegos indie, los juegos indie por ejemplo son... experimentación y temáticas concretas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sumando todas esas variables, más o menos creo que sería una fotografía general bastante buena del asunto. Curioso. Rey, ¿alguien quiere comentar algo de lo que ha dicho José? Pues yo discrepo. Deja de robarme ¿De la palabra. ¿De tenemos que coger cartas. ¿De qué estaba hablando? con el resumen podríamos hacer un podcast, ¿eh? Sería curioso. Sí. Una forma indie de hacer un podcast. El último día lo probamos así, nos despedimos con eso. Oh. Venga. Ya hay 10 menos que van a escuchar el último. Pues no, yo creo que sí, que está claro, bueno, es que me está dando razón en mucha parte, o sea que no discrepo de él, solamente que me gusta hablar. Ya está. Vamos, que Nita quiere llamar la atención porque su caso no es caso. Yo. No, pero... Bueno, lo dirijo el podcast un poco. ¿Cómo cada uno ha vivido estos cambios de edad? ¿Cómo jugábamos cuando teníamos 13 años, 14, cuando empezamos a jugar? ¿Y cómo jugamos ahora? Hombre, yo empecé relativamente tarde. ¿Fue qué edad empezaste? Con... 16. Unos 16, 17 años. Bueno, está bien. De hecho, un año antes me hablaron de que era el rol, pero no jugué. Y al año siguiente lo probé. Vale. Entonces, y empecé con... ¿Te gustó, no? Sí, me lo pasé bien. Que estas confesiones parecen siempre como que estás hablando de las drogas o algo así, pero... Sí. Es como, un día vi a los pibes jugando al fútbol en la cancha, pero no quise jugar, al año siguiente jugué. Y ya nunca volvió a ser igual. Qué movido. Es una cosa súper normal, ¿sabes? Pero como lo contamos así, parece que tiene como reminiscencias negativas. Creo que tiene algo que ver con el hecho de lo minoritario del rock, como el que... El macha que nos han dado, sí. Vale. Pero por eso te lo hago ver. Sí, sí, sí. Vale. Pues bueno, eso, empecé con 16, 17 años. Y hombre, yo empecé con Mundo de Tinieblas directamente. Primero porque era lo que estaba de más o menos de moda. O porque era el juego que la gente que conocía lo que era el rol y yo no lo conocía, pues estaba jugando. Y hombre, también porque era la edad. Y está claro que, como decían antes, o sea, hay juegos que están, tienen un orientado, público más o menos orientado. O sea, y el Mundo de Tinieblas es súper adolescente en el sentido de que cuando la gente te interesa lo místico, lo sobrenatural, la figura atrayente del vampiro, la magia urbana. Pero todo eso no, realmente ahí no creo que haya contenido adolescente. El adolescente es el discurso del juego. El discurso es, yo soy malo, la sociedad no me comprende. Sí. Y esa lucha, ese conflicto desde ahí. Pero tiene un envoltorio también muy atrayente para ese público, yo creo. Bueno, ¿quieren decir algo más de Mundo de Tinieblas antes de...? No. ¿Sí? No, simplemente que marcó una generación. Marcó, sí. Es importantísimo. Marcó el estilo, es que incluso el estilo de los básicos. Tú ves los básicos de antes de Mundo de Tinieblas y los de después. La distribución de capítulos, es que lo cambió todo. Mm. Fue el paso de la miríada de tablas a... No, pero no miríada, pero no. Eso es lo de menos. Lo importante es el concepto del juego, el concepto... Sí, pero es que eso entra en el concepto del juego. El concepto de hacer un montonazo de suplementos porque, no sé, lo convirtió como... Yo creo que fue en el momento en el que dijeron que eso era algo comercial y que podía sacarse mucho dinero. Ahí fue cuando ganó. Priorizaba mucho el trasfondo y sobre todo la visión subjetiva de cada grupo, de cada subgrupo del trasfondo. Entonces podías contar la misma historia desde 8 sitios y repartir las pistas en 8 sitios y entonces tú tenías que comprar los 8 suplementos para entender el juego, entender el puzzle. Negocio, negocio, negocio. ¿Qué pasa? Que como no había una realidad clara, claro, cada uno decía su verdad. Sí, es que era como Marvel, por ejemplo, o DC, que siempre es actual. Entonces es como... Ay, el problema no es la actualidad de los 90. El problema no es que hubiesen 8 visiones distintas, que no había, digamos, al final no había nadie que dijese, pues mira, a lo mejor las 7 de estas están equivocadas y esta tiene razón, o esta parte de este es verdad y de este es verdad. O sea, y por eso el final del juego tenía 8 finales. 8 finales. ¿Me entiendes? 8 finales por cada criatura. Por cada criatura, vale. Entonces, eso es una locura, tenía que haber una real consistencia. Pero no se hizo y ahora en el nuevo lo han tenido un poquito más claro. Sí, no. Están empezando a cometer errores del viejo, pero han tardado mucho más y lo están haciendo mejor. Dejamos Mundo de Tinieblas y seguimos con las edades. Sí. Mejor, ¿no? Convertido en otra cosa, un podcast de repente. Sí. Todo esto. Bueno, vamos a las edades. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Tú has cambiado mucho jugando, Humberto? Algo más. Es decir, yo al principio cuando me hacía un personaje era como muy plano, es decir, todavía los míos sigo adoleciendo esa falta de que son planos al principio. Yo con el tiempo le voy dando trasfondo y le voy dando pinceladas, ¿no? Pero al principio era muy plano. Pero plano, es decir, si era de Toyo, era Toyo. Era un tío que iba a hablar con él y te soltaba un sobaco. Si era algo relacionado con la inteligencia y tal, era un tipo que te hablaba de lo más, intentando ser lo más culto posible y ahora no tanto, ahora ya veo que son más como una especie de puzzle y ya la aplico más. Pero es eso, es lo que decía antes, es decir, para mí va con la edad. Tú con la edad vas viendo distintas facetas del juego y vas intentando aplicarlas. Aunque juegas el mismo juego, pero va cambiando. Yo sigo siendo tal que tus partidas de principio no van a ser igual que tus partidas de 10 años después. Claro. Van a ser distintas. Y si no, sería un poco insano. Y ahí le meterás más. Y ahí lo de la vieja guardia que se quedan picar, que se piquen, yo no he dicho nada. Supongo, ¿no? Hay alguno que se ha picado. Pero son pocos. Todas ya no lo están escuchando desde hace 3 programas. Pues yo digo eso, que cambian. Es decir, para bien o para mal van a cambiar. Y aunque sigan jugando la misma campaña que jugaron hace 10 años, le van a meter elementos nuevos, porque han evolucionado ellos como personas. Claro. A mí particularmente, yo siempre he sido máster. He tenido ese virtud-defecto, que muy pocas veces he jugado. He jugado mis campañas, he jugado mis partidas, pero por defecto soy el máster. Dirige tú. Y digo yo, bueno, no me desagrada, venga. Me quedo en ese rol. Y mis historias han ido cambiando muchísimo, hasta el punto de, por ejemplo, yo cuando empecé, mis historias eran muy sencillas. Recuerdo una frase mítica de 8, 10, 12 horas jugando, una burrada que hacíamos cuando éramos más pequeños, que eso es otra, que cuando con menos edad se juega más, que eso ahora lo comentamos. El cansadísimo, digo, bueno, no sé qué, y después de la otra puerta, después de haber matado 500 orcos, ¿no? Después de la otra puerta aparece un enigma y uno, ¡le golpeo! Era la respuesta a esas horas, a cualquier problema, ya, era como... Sí, es un enigma, pero es difícil, le golpeo más fuerte, ¿sabes? Y ya está. Es que hasta había tenido de leer Batman, entonces... ¡Qué horror, tío! ¡Qué horror, tío! Y luego empecé, por ejemplo, mis historias amorosas en aquella época eran totalmente diferentes a las que meto ahora. Ahora le meto mucho más trasfondos, mucho más complejidad, ¿no? Es una historia de... Ah, no sé qué, no sé cuándo lo consigues, que voy bien, felices. No, ahora es pues como... Bien. Es como, no, ahora es... Sí, sí, lo has conseguido, pero ¿y ahora qué? ¿Y a dónde? Uf, pam, pum, no, estos momentos muy bien, luego vienen las crisis, luego ta, ta, ta, ta. Porque meto mi experiencia personal en todas estas cosas. Y mi forma de masterear ha cambiado bastante. Y que si no lo metiese, como dijiste antes, no sería sano, porque sería... No estaría contando cosas mías. Que cuando yo mastereo, lo que al final hago es desahogar mis neuras y paranoias personales y darles un trasfondo, un formato y compartirlo. A ver qué pasa. Yo creo que también dentro de cómo evoluciona el juego dentro de una persona con el tiempo, no solo hemos hablado de los dos factores clave, que es la edad y la generación con la que empiezas, con lo que primero que juegas, ¿no? Pero yo creo que hay otro factor que también es con cuánta gente juegas. Porque si siempre juegas con los 10 mismos y los 10 están contentos con eso, ¿para qué cambiar? Hacemos lo mejor un poco más adulta y metemos otros malos, en vez de ser los malos de la jura de cristal, son los malos de sospechosos habituales. Pero va a seguir siendo lo mismo. Pero de repente cuando entra alguien nuevo en el juego y gusta su forma de narrar como máster o como jugador, incluso jugadores que arrastran a los demás jugadores a compartirse de otra forma. A mí me ha ocurrido de todos empezar a decir, no, la golpeo, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente viene alguien y dice, no, porque no sé cuánto. Y dice, hostia, eso mola, ¿sabes? ¿Y por qué está hablando con acento? Ya todos sabemos que es francés, no hace falta que haga el acento. Y cosas así que dices, coño, pues, si hay otra forma de jugar, ¿no? Y empiezas a pensar también, ese yo creo que es el tercer factor que es evolucionar tu forma de juego, ¿no? Y que es además que es sin de ese factor en concreto. Yo creo que va también un poco con la edad. O sea, cuanto más edad tienes, más susceptible es a que te cambien ese tipo de cosas. Yo creo que sí. ¿No crees que cuanto más edad, más rígido eres con tu forma de jugar? Bueno, también menos ganas tienes de aprender. En mi caso concreto, pues, no es así. En mi caso concreto es cada vez más flexible. Pero sí es verdad que hay gente que se mete sus 13 y se mete sus 13, pero es que ese ni lo va a cambiar la generación ni lo va a cambiar nada. Pero yo creo que la evolución, o sea, se trata de hacerse cada vez más abierto y más flexible a las alternativas, a las distintas posibilidades. Ese es el ideal, pero yo conozco gente que dice, sí, bueno, yo todo. ¿Yo para qué me voy a aprender un sistema nuevo? ¿Qué me estás contando? Déjame jugar aquí. Pero vamos, a eso para mí y ya no es evolución. Y funciona, ¿eh? Y es perfectamente entendible además, porque es como, tengo 8 horas a cada 2 meses para jugar al rol. No voy a gastar esas 8 horas en aprender un nuevo sistema. No, hay de todo, está claro. El factor tiempo, ¿cómo influye? Cuando eran jóvenes jugaban mucho más. Joder, yo es que por desgracia yo no jugué tan joven. Entonces yo, por ejemplo, no he pegado ni partidas nocturnas ni partidas de 12 horas. Eran chungas. Ya, pero coño, es esas cosas que tienes que hacer al menos una vez en tu vida, ¿sabes? Lo típico, ¿vale? Es esa cosa que haces y luego se lo cuentas a tus padres y tus padres te miran como, eso no es sano. Yo esas cosas no se las cuento a mis padres. Que salieses a emborracharte o algo. Vale. ¿Por qué no te estás drogando, hijo? ¿Por qué estás jugando al rol? Yo también empecé tarde, 12 horas en una habitación. Sí, tuve partidas nocturnas. Pero, hombre... Yo llegué a tener 8 partidas a la semana y era como... ¿Qué está pasando con mi vida? Yo cuando era pequeñajo... Yo empecé a jugar al rol porque... empecé a jugar en mis reuniones familiares. ¿No cuentas la historia de tu primer personaje? No. Creo que además esto no lo he contado nunca. Antes de mi primer personaje, fantástico, un vómito de leche... Tenía unas partidas que era en las reuniones familiares... Los niños nos aburríamos un montón. Entonces, mi primo José Luis, que era el más grande de todos, pues era el que hacía como de niñero, ¿no? El pobrecillo. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba jugando al rol y dice, coño, voy a jugar al rol aquí porque si no me aburro como un hongo. Y nos hacía mini partidas del tipo de los los libros estos de Elige tu aventura. Pues era algo así, no teníamos fichas, sino que simplemente estábamos no sé dónde, bueno, y pasa esto, ¿qué hacéis? No, pues hago esto, hago esto, otro. Y yo empecé así, yo empecé con eso a los 9 añitos y tal, y luego llegué a mis amigos y le dije, yo esto, tío, mira esto, estas cosas buenas, ¿sabes? Y dijeron, nah, no, este es la PlayStation. Y empezamos con las Magic y luego de las Magic pasamos al rol, que llegó un día y me habían hecho las fichas ya. Y ya se lo he contado más veces, así que paso de contar. Sí, búsquelo en el otro podcast si quieren. Pero yo empecé con eso y de ahí pasó a que se abrieron un club de rol por aquí cerca, aquí en la ciudad. Y estaba, yo me empezaba todas las horas, todas las tardes ahí. Todas las putas tardes estaba allí, de lunes a sábado y luego los domingos en casa de un colega jugando rol. Yo no tuve infancia. ¿Tuviste no, tuve, no tuve infancia real. Tuve muchas infancias ficticias. Encima, además, lo peor del tema es que el club de rol ese también tenía PlayStation. Así que yo me llevaba mi juego, mi memory card, y me iba a jugar allí. Y estaba genial porque yo estaba jugando, además que era otra forma de enfocar las partidas, ¿no? Yo estaba allí jugando a la play y me decía, ¿tú quieres jugar a qué? A esto, vale. Espera. Guardo, quitaba el juego y me iba a jugar. Y no había jugado, no había jugado nunca con ellos. Y da igual, enfocar las partidas de otra manera. Era de, vamos a pasar el tiempo un ratillo. Y la historia es lo de menos. La historia es problema del máster. es la cosa que tiene que hacer el máster. Y luego ya vas creando otras cosas. Ya empiezas a ser más selectivo, ¿no? De decir, yo tengo solo los fines de semana porque tengo clases por la mañana y estudiar por la tarde. Tengo que jugar solo el fin de semana. Vamos a hacer solo 2 partidas, ¿no? ¿Qué 2 cojo? y fuimos cambiando sistemas hasta la actualidad, que ahora estamos jugando menos, estamos jugando lo que queremos jugar, como lo queremos jugar, ¿sabes? Que es la edad, el tiempo y todo. Yo antes jugaba muchas partidas, como bien dices, por jugar. Y me fui dando cuenta de que no. Tengo una entrada por ahí en un blog que era tantas partidas. Porque siempre que me ponía a estudiar exámenes recordaba todas las partidas que no había acabado. Yo, eso es horrible, horrible. No, yo cuando empecé a masterear era horrible porque empezaba a tener ideas, ¿sabes? Era como, yo tengo sequía, no sé qué hacer en la siguiente partida. Vamos a estudiar. Me ponía a estudiar y me salían todas las ideas. Yo doy fe de ello porque, bueno, estamos en la misma facultad y me acuerdo que siempre que tenemos exámenes, inexplicablemente le surgían todas las ideas para la siguiente campaña de la partida que estamos jugando. ¿Vale? Sí. Y de hecho era horrible, porque como era mi máster y yo era su jugador, no podía contarte nada. Le veía riéndose como un jodido no, y yo empezaba a cagarme en los pantalones. Pero así lo disfrutaba. O sea, hombre, sí, pero cuanto más puteaba la partida, más lo disfrutaba. Luego lo hablamos en antagonistas. Que... Sadomasoquismo en el rol, eso es algo que podemos comentar, ¿no? Ah, sesión. Ya no hay encuestas, por cierto. Pero bueno, la cosa es... pues sí, pues yo me ponía a estudiar y tenía un montón de partidas y decía, esto es duro. Tengo un amigo personal que me dijo un día, Néstor, no estás viviendo. ¿Sabes? Eres más tiempo otras personas que Néstor. Y yo dije, no. No. Y me entró la duda y dije, uy, es verdad. Y fue a partir de ahí que empecé a rebajar, porque es que estaba jugando a todo y estaba jugando partidas que no me gustaban nada. Pero simplemente por la compañía también, porque era un encuentro los social, amigos. Sales los amigos, tal, otra forma de ver, diciendo esto no me gusta, pero estoy aprendiendo para las cosas que me gustan. Entonces, mil cosas. Y por supuesto, si alguien se ha comprado un juego, te apuntabas a la partida. Está para claro. Ver ese juego nuevo. Está claro. Y vos sí. Decías al siguiente si era la hostia o una puta basura. Y si fue una puta basura, o si era la hostia, vas a seguir jugando, porque sí. Ya te habías apuntado a la crónica. Claro. Así que... No, y sobre todo que dependía muchísimo del narrador o máster responsable, porque también. Había juegos muy buenos que luego veías en movimiento y decías, uy, qué duro. Uh-huh. O sea, no sé. Bueno, pues el tiempo esencial. Yo antes jugaba muchísimo, ahora ya cada vez juego menos. La última partida, la última campaña larga que creo que voy a jugar en estos años es la de Orfeu. Le queda una temporada y acabamos ya, creo que el 2009, antes de que acabe el 2009 acabamos la partida, creo. Habrá que hablar con los jugadores. Y después de eso yo voy a jugar muy de higos a breva, ¿sabes? Cada mes y medio, una partida en concreto que quiero contar una cosa y que dure 1, 2, 3 sesiones a lo sumo y se acabó. Y luego volvemos. Así es como voy a estructurar yo las partidas ahora. Bueno, eso es tu idea ahora. Ahora. Hablaremos luego. pero es mi forma de planteármelo, porque tengo muchas obligaciones y me sigue gustando y no creo que lo abandone, pero sí tengo que trasladar. A mí me gusta mucho ir a un spa o a talasoterapia, pero no puedo ir todos los días, no puedo ir todas las semanas, ¿no? Hombre, es que no, yo si pudiera iría, ¿cómo te lo explico? Sí, pero el masaje la... California, ¿no te gusta? Es que a mí todas las cosas relajantes me ponen de los nervios. Es que eso es uno de mis traumas infantiles. Yo tengo dos traumas infantiles principales, ¿no? El primero son los semáforos en rojo. Solo dos, ¿no? Principales, yo principal. Vale, vale. Los semáforos en rojo y las cosas de relajación y tranquilización. Vaya, pues nada. Las odio muerte, o sea, es porque... Un día lo hablamos, ¿vale? Te paso consulta si quieres. La cosa es... No, vamos a seguir con el tema de las edades. Pero eso me marcó mi edad. Tu generación. En fin. Bueno, entonces... ¿Algo más que quieran contar de sus experiencias a lo largo de las edades? En este envejecimiento, en este proceso evolutivo. También a la hora de buscar los juegos. Antes era más un... Voy a comprar ese juego porque tiene buena pinta. O por lo que sea. Y ahora esperas mucho más miras por internet antes de comprar. Internet es una clave de qué. Internet ha cambiado mucho. Por eso también digo que no es lo mismo un jugador de 14 años de hace 10 años que un jugador de 14 años de ahora. Es que hay muchos más factores. Y en eso también entran generaciones. Las generaciones no del rol, sino las generaciones de la sociedad. Yo he visto jugadores que me han contado críticas de juegos que no han jugado. Y luego yo encontré en internet la misma crítica. Feísimo, feísimo. O sea, fue como ser un loro de lo que había leído en internet para hacerse lo interesante. Y yo, Dios mío, ¿pero esto qué es? Por favor, ¿quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso? Yo. Por favor. Por favor, ¿quién no ha repetido como un loro una opinión porque el tipo que la ha dicho le parecía interesante? Todos lo hemos hecho. No, pero vamos a ver. Seamos serios, no lo estoy diciendo ahora con mi pero, no lo digo. Joder, pero sí que de pequeño no. Sí, pero vamos a ver, depende, fue la forma, no. Sí, sí. Yo entiendo perfectamente que se haga eso porque es como consigues información. Pero no lo vendas como que es tu idea, sino, oye, pues me parece interesante, ¿sabes? No te pongas tú como el máximo defensor de lo sea muerte. Y luego le haces una pregunta sobre el sistema y no te sabe responder. ¿Sabes? Que queda muy feo. Sí, la verdad. Pero bueno, da igual. Luego está la inteligencia del sujeto que hace esas cosas y sabe cubrirse las espaldas. Pues bueno, ¿algo más de las edades? Sí. ¿Pasamos a las generaciones en el rol? Vale. 40 minutos, digamos. Vale, las generaciones en el rol. ¿Cómo han ido influenciando las distintas generaciones de jugadores? Tú tenías un... Hiciste los deberes, ¿no, Álvaro? Yo hice los deberes, sí. ¿Podrías contarnos tu parte ahora? Pues sí, yo me compré allí en Barcelona, que lo encontré en una tienda allí, perdido en la mano de Dios, el libro Crear lo Increíble, que lo editó No Solo Rol, No Solo Rol, para la iniciativa de estar conmigo jugando, bla, bla, bla. Básicamente esto era un trabajo de una periodista que se dedicó a investigar, además hemos hablado de este libro en algún momento. Me ha costado un montón conseguirlo. Bueno, te ha costado un montón conseguirlo. Me ha costado una burrada y además pregunté a Humberto, que me vio con la carita de felicidad cuando me lo estaba comprando. Dijo, ¡ay, por fin lo he encontrado! Y dije, dame 7, ¿no? Pero... Dije, no, solo me queda uno. Y yo, ¡no! Y es el resultado de una periodista sobre las verdades y mentiras de los juegos de rol. Es así. Entonces, el juego es... La verdad es que como lectura es muy peñazo. Pero tiene 800 datos, informes psicológicos, informes de todo, encuestas a mansalva, de todo. Y la tipa se pega unas 200 páginas para explicarte lo que son los juegos de rol y todo lo que ello conlleva, la sociedad, la gente que suele jugar, qué tipo. Y luego ya te cuentan las conclusiones, que es lo que para la gente que ya sabe jugar rol es lo más interesante. Pero la verdad es que está muy interesante como texto base para luego ayudarte por otras cosas. Y una de las... distingue el rol en muchas cosas. O sea, las modalidades de rol respecto a cómo se juega, si es en ordenador, en mesa o en vivo, respecto a qué trasfondos tiene, cosas así. Y una de las diferenciaciones que hace sobre el rol es la generación, la evolución de los juegos, ¿no? Y ella propone 4 generaciones. La primera es del 74-78, la segunda del 79 al 83, luego del 84 al 87 y del 88 en adelante. la cuarta generación me parece un poco vaga, porque es demasiado largo. Como 3 o 4 años y de repente da un salto de 20. Pone desde 98 hasta interrogante. Como que no se ha cerrado esa generación. Bueno, bueno, explícanos cuál es cada generación. Y... la primera generación es la... se llamaba la millones de veces, Dungeons and Dragons. Era, además, como empezó en un comienzo, que era un cómo mola el Señor de los Anillos, yo quiero ver cuánto de daño hace un Balrog, ¿no? Ese era el leitmotiv de los primeros juegos, ¿no? Y luego ya esa es la primera generación, muy, muy, muy simplona. Y luego ya la segunda generación se... de hecho, lo sabes porque eran los Dungeons, ¿no? ¿Eh? Los Dungeons eran así para facilitar la labor al máster. Para que no tuvieses que elegir 80 opciones, sino que todas las opciones estuviesen calculadas. Yo. Todos los antagonistas tenían fichas, todas las posibilidades estaban contempladas, tenías hasta líneas de diálogo. Todo estaba programado, por decirlo así, como para ordenador. Yo me acuerdo de la caja roja que te venía, los módulos te venían con la... con los las cosas que tenía que decir cada personaje. Yo y veía, la respuesta a cada contestación. Yo veía gente que leía eso y si no estaba no te respondía. Yo tuve un máster así. Uno, ¿sabes? Qué chungo, tío. Sí. Dios, me acabo de acordar de... ¿Qué es? Esa es la primera generación. Bueno, sí, esa es la primera generación. La segunda generación fue la hiperrealista, en el sentido de 1.000 millones de tablas, 1.000 millones de sistemas, cosas así, ¿no? Había incluso juegos que variaban el sistema dependiendo del jugador, no del jugador, sino del personaje que estuviera interpretando. Que tenían unas reglas para robar, otras para luchar, otras para... ¿sabes qué? Que era caótico. Y era todo para hacerlo súper hiperrealista, ¿no? Lo cual conlleva que llegaba la tercera generación. ¿Di algún juego? Bueno, la primera de Dungeons & Dragons, la segunda, el más famoso es la llamada de Cthulhu, o Chulu, o Puchulu, como lo quieras llamar. Y también... Stormbringer, los anillos. Los porcentuales son... Los porcentuales casi todos. Aquí, luego, la tercera generación fue, pues, efecto pelota. Si de repente estaban todos tan realistas, coño, yo quiero algo más simplón. Y salieron pues, juegos aquí, como pone de ejemplo, pone Paranoia y el juego James Bond. Juego James Bond, la verdad es que creo que en la actualidad no tiene mucho... Yo tuve el juego James Bond, yo nunca jugué, pero todo el mundo... en su momento. Todo el mundo hablaba casi tan mal como Oráculo, o sea que no... Pero es que solo pone, este periodo solo pone esos dos juegos, Paranoia y James Bond. ¿Y son los juegos en los qué? Juegos simplones. Mucho azar, muy pocas reglas y nada de trasfondo. No estamos hablando de juegos indie, sino de juegos simplones. Muy pocas reglas para hacer el juego muy rápido. Sí, pasar una tarde y, casi convertirlo en un juego de tablero, ¿no? Qué cosa. Entonces, la cosa es, cuando tienes en la estantería megajuegos brutales de aprenderte las reglas y jugar con calculadora y un juego y otro juego, es que... O sea, y no me necesitas, es que es justo lo contrario, ¿no? Justo lo contrario. Vale. Y luego ya en el 88 que ya empiezan a hablar del mundo de la del mundo de tinieblas, ¿no? O sea, el mundo de tinieblas surge un poco después, pero... Sí, sería el 88 por las mágicas. Exacto, ahí empezó la nueva edición del Traveler, la nueva vertiente narrativa, ¿no? Por así decirlo, de pues coño, si vamos a interpretar, vamos a interpretar. No, o sea, cómo estás metiendo de hostias no es tan importante como cómo te relacionas con los demás. Y tú comentaste que ibas a meter, que tú meterías dos generaciones más o... Yo comenté que iba a meter una generación más y tú comentaste que meterías dos. O sea, no me metas en tus percales. Yo dije que después de esto habría que hacer otra generalización respecto a los juegos indie, porque aquí no se habla en ningún momento de los juegos indie. Bueno, se lo comenta, pero no en estas generaciones, me refiero. Yo creo que ella no lo ha metido en estas generaciones porque no ha cambiado no ha cambiado el paradigma de juego, ¿no? O sea, no es un... de repente ahora todos los juegos son así, los juegos indie es que se han desvinculado por completo y es como otra cosa. Siguen siendo juegos de rol, pero para que la gente los pueda buscar por internet como juegos de rol y que lleguen. Porque yo creo que si le das otro término lo cambian. Los fanáticos de indie yo creo que le das otro término y dicen sí. Bueno, están ahora con el Storyteller Game, que ya no tiene role playing game. Ahora es otra forma de... Bueno, pero bueno. Esos son nombres. Entonces, que yo creo que no lo ha metido esa generación por eso. Porque no ha cambiado todo el juego, sino que ha cambiado una parte. Lo ha dividido en dos, por así decirlo. yo quería meter dos generaciones ahí cuando me lo comentaste, y dije, pues mira, yo metería estas dos, a priori, sin contar la influencia de los videojuegos y cómo lo ha cambiado. Yo creo que después de El Mundo de Tinieblas y todos estos juegos de mega suplementos, como Los Cinco Anillos, Séptimo Mar, pues se buscó, incluso algunos que no llegaron a triunfar porque tenían pensado mega suplementos, en plan Blue Planet y cosas así. Después de eso, se cambió, se volvió a el megasistema, que lo cubra todo. Y se basaron en el Day Day, fue el Day Day tercera, que fue un regreso a una gran corporación, por decirlo así. Vamos a sistematizarlo todo para saber quién gana, un Balrog o Tulu, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, hombre, pero el Dungeons & Dragons tercera también tenía 1.000 millones de suplementos. Sí, sí, sí, obviamente es un mercado, pero que vuelve a cambiar porque ahora lo que haces es, yo quiero que mi sistema lo tenga todo el mundo, y abres la licencia y de repente creas una comunidad de rol. Sí, por ejemplo, que ya no cambia. Por ejemplo, esta ahora está de moda el Warcraft, puede ser un juego de Warcraft que te utiliza el sistema de antes. ¿Qué está? El de 20, el famoso de 20. Obviamente todo lo que genera filias genera fobias, ¿no? Todo lo que de repente a la gente le gusta, hay gente que lo odia. Y de repente empezaron las luchas, las oposiciones. Y una de las respuestas, es un poco simplista porque es transversal, pero una de las respuestas fue el movimiento indie. De no, no, no, un sistema para contar una cosa. Si tú quieres contar cosas sobre amor, que todos los atributos, habilidades y todo tenga que ver con el amor. No me metas ahí, yo qué sé, callejero, porque callejero no tiene que ver con el amor. Vale, y si lo metes, pues lo metes desde otro sitio. Dependiendo de... ¿Tú cómo meterías? El amor que se paga se tiene que ver. El amor que se paga, ¿no? Vale, pues tú. No, pero no, estoy de acuerdo en que los juegos indie van mucho más. Si va relacionado con un tema, pues que el todo, las habilidades, todo vaya con ese tema, no tenga, no son tan generalistas, no. Sí, no. Son conceptuales. Son lo contrario de generalistas. Exactamente. Es que salió como oposición al tercera, según mi teoría. O sea, justificado un poco. Y este es un movimiento, y ahora están resurgiendo de nuevo movimientos indie, pero que sean más arreglados. Ahora es el nuevo paso a donde estamos yendo, que es con el espíritu de la centuria y juegos más. Más fundamentado. Y lo que nos queda por ver, porque cada vez sigue cambiando. Esto yo creo que nos queda por ver generaciones y generaciones de rol. Sí, además que la sociedad. Con las nuevas tecnologías. Con las nuevas sociedades cada vez van más rápido y los cambios son cada vez cada menos tiempo. Entonces el rol va a pasar lo mismo. Pero tiene un mínimo. Yo creo que no se puede reducir porque en lo que creas el material, los lees, los juegas y juegas una campaña. Ahí hay un mínimo de tiempo que no... Sí, pero se van creando cada vez sistemas para... No solamente sistemas para hacer juegos, sino sistemas para probar esos juegos, sistemas para saber qué funciona, qué no funciona, hacer estadísticas sobre tal y cual, y ya sacar la siguiente edición. O da igual, o no hace falta hacer todo eso, es que ya hemos vendido el básico hace 2 años y tenemos que venderlo de nuevo. La invasión secreta ya ha cambiado, ahora hay que meter otra cosa, ¿sabes? Pasa con todo. El sistema capitalista. Pues sí. ¿Y así? Vale, pues entonces que han cambiado muchísimo los juegos y que van a seguir cambiando. Y que va a ser, yo creo que va a ser divertido verlo. Porque ahora la comunidad tiene mucho peso en lo que se hace en los juegos. Yo tengo acceso directo a los diseñadores. Yo, Enrique, el otro colaborador del podcast, es amigo de ¿quiénes son? De Greg Stafford, de. Enrique, deberías estar aquí para decirlo. Pero vamos, que tiene. ¿Es amigo de Greg Stafford? De Greg Stafford. Y yo le he tocado y no lo sabía. Dios mío. Yo me estoy temblando. Nah y Pablo. Bueno, Pablo, el otro colaborador, intentaron quedar con Greg Stoll cuando fueron para Estados Unidos. Para que intentaron ver a John Time también. ¿Sabes? Que, y todo esto con mails por medio y con 4 o 5 mails, no te creas. Estamos en otro mercado, estamos en otra forma de comunicación. Sí. Cuando para mí John Time es un creador muy bueno y Greg Stoll el otro. Sabes que son gente con mucho, mucho que aportar. O sea que si domináis la lengua de Shakespeare, ya sabéis lo que tenéis que estar haciendo, lo que quieran. Bueno, entonces las generaciones. ¿Qué opinan de cada generación? ¿Han visto gente de la vieja guardia? Vamos a empezar fuerte. Sí, por supuesto, sí, lo hemos visto. Todos hemos visto gente de la vieja guardia. Nosotros, ¿cómo son? De las primeras partidas que jugamos. Gente rara. Son gorditos, tienen barba y algunos o están muy calvos o tienen una greña muy descuidada. Sí, es más, yo conozco uno de la vieja guardia que se afeitó la barba y le echaron. Creo que una de las primeras partidas que jugué fue con vieja guardia. ¿Y qué tal? En aquel momento bien, dije, mola. La... Sí, lo digo, tú estás ahí. Y claro, imagínate a qué jugué, ¿sabes? Eres un poracolito y, y juegas a aquello y dices, tú, qué divertido, esto es mejor que lo que hago en mi casa, pero después... Luego ves que no te crece la barba porque eres muy pequeño. Y... Yo creo que la vieja guardia, todos tienen esos gorditos, el pelo largo, tata, el estereotipo, vamos. No, pero mira, yo he visto, lo de pelo largo se ha quitado ya porque muchos de ellos se han metido a trabajar, ¿vale? Exacto. No puedes tener pelo largo. Yo estuve hablando hace dos días con alguien de la vieja guardia y le pregunté por toda la gente con la que yo jugaba hace años y son en un 60-70% son padres, tienen hijos. Y llaman a sus hijos cosas así como, no, la llamé Lucía por Lucifer y la llamé, ¿sabes? Y la otra no lo sabe, la madre no me dejó llamarle Driss, cosas así. Y yo, pero qué friki son. Ay, qué horror. Entonces, yo tengo pensado ya nombre de hijo, vamos, que los pobres van a terminar pobrecitos, traumatizados. Así que cuando seáis viejos ya veréis lo que va a pasar. En el asilo. Que vas a terminar en el más barato. ¿Cómo serán los roleros de la vieja guardia en el asilo? Porque ahora juegan al MU. Porque no sé. De 20. Es que eso, es que tú te imaginas a los viejos que ahora están jugando al MU y eso, en la asociación de ancianos, todos jugando al de 20, tío. O el de 20 o lo que sea, ¿no? A la decimonovena edición, ahí todo. Borrañón, Tito Urden, Lecoin, en venda de hueca, al Tito Urden. Tiene que molar, ¿no? Pero a ver, pensadlo. La parte de investigación iría en torno a una obra, ¿vale? Y además lo mejor de todo serían las discusiones por las reglas, ¿sabes? Sería bastonazos. Pero que te ríes, pero yo creo que van a seguir. Y 10 años después entramos nosotros ahí, o sea que no se crean, ¿eh? 10 años después de que ellos lleguen al liceo, claro. Tú eres viejo, pero nosotros no. Nosotros tenemos que vivir todavía. Chiquillaje. Ellos son más viejos. Eso es cierto. El rol es muy joven. El rol no tiene ni 40 años, no llega. Entonces, no hay gente que haya empezado a los 14 años y haya llegado a la vejez, a la senectud, como quieran llamarlo. Y eso implica ciertas cosas en el rol, por eso somos a veces tan inseguros o no estamos socialmente aceptados, porque es una cosa muy joven, todavía no ha calado, y como no da dinero, si diese dinero... Yo puedo contar una historia, de hecho estabas tú, ¿vale? Néstor. Ahí estaba Néstor. Venga, ¿te acuerdas la partida que jugamos de... ¿cómo se llama el juego que era sobre marionetas? Papel. Ahí tenemos a un jugador que era vieja guardia, ¿vale? Y el tema de Paperland es que tiene una manera de narrar distinta, que es... Ay, me acuerdo de esa partida. Incluso las acciones que hace... Me caí. No dices, voy a coger esto, sino... Tienes que hacerlo, o sea... Hablando. Verbalizarlo como el personaje. Quiero coger esta manzana, ¿vale? Y el narrador entonces dice, como si fuera un cuento, y en ese momento cogió la manzana y vio que estaba podrida por un lado. Vale. Y de repente dices otra frase del personaje. Vaya, pensé que esta manzana estaría más fresca, pero veo que me he equivocado. La voy a tirar. Y ya está. Y así vale, se bien. Realiza todo. No hay voces, no hay comentarios fuera del personaje. Sí, y las partidas duran una hora. Es un juego interesante. Entonces, ¿qué pasa? Incluso para mí, que al principio los 5 primeros minutos me costó un poco narrar así, ¿vale? Pero como ya uno ya dijo Howardy, se notaba bastante que durante todo el transcurso de la partida Te hasta pillaba en la narración, porque le era imposible hacerse una idea de narrar de esa manera, o sea, de jugar de esa manera, e incluso el que hace con el personaje le costaba un montón, ¿vale? Porque además era un jugador de la vieja guardia, pero como que renegaba, e intentaba jugar a cosas nuevas para parecer más cool. Pues sus amigos jugaban otras cosas. No, es que es lo que decía al principio, que si tú empiezas con eso, los de la vieja guardia están acostumbrados a que las reglas lo cubran todo. Y lo que decías tú, que lo que decía Néstor, que hay algunos que incluso llegan a... Si no sale aquí, es que no se puede hacer. Y si no pone que puedes cagar, no puedes cagar, mi niño. Entonces, ahí les cuesta mucho. Hay muchos juegos de la vieja guardia que le cuesta mucho llegar a los indies y tal. Yo tengo un colega, que Alfredo de Underground, que intentó, o está dirigiendo, Dungeon a gente de la vieja guardia. Dungeon es una remodelación del Dungeons and Dragons. Muy divertido. Y él, contentísimo, dice, pero es que a veces no lo entiende. O sea, me cuenta que ellos cada vez se emocionan más, pero que ha estado las primeras 3-4 partidas luchando contra todos los prejuicios de D&D. ¿Sabes? Y que incluso cuando empiezan a entender el sistema lo usan de una forma poco creativa para la historia, más de para aprovechar al personaje. Es su esquema, es su esquema mental. Y poco a poco lo van cambiando, pero es que cuesta. ¿Quieren contar algo más de las edades? Bueno, ya de las siguientes generaciones, supongo. Ah, sí, las generaciones que no hemos contado, cierto. ¿Cómo son las generaciones de la gente que está entrando ahora? Yo la verdad es que lo miro y me da... A mí me dan como escalofríos cuando los veo. Es que, sinceramente... ¿Malos o buenos? Voy a hacer una simplificación. Para mí, está utilizando los sistemas nuevos, incluso los que son narrativos, como si fuesen de antes. Pero es que no son, yo también lo hacía así de pequeño. Sí, pero... De sí, pero ellos no son pequeños, ni entran ni... Yo no sé si eso. Por suerte por... Yo masteré allí en el salón del cómic, un momento... Sí. Masteré en el salón del cómic a unos chicos que estaban ahí en la cole. Oye, un masterio, vaya, vale. Y fue como... Bueno, Humberto estaba por ahí escuchando la partida, era... ¡Wow! Era una chica que nunca había jugado y un chico que sí que había jugado bastante. Y el chico era un le pego. Yo, mira, que bueno, estamos jugando Fensuit. O sea, a mí si me hace eso, no saca la partida, no saca la tirada. Así que hazme algo más creativo. Ruedo y le pego. ¿Sabes? Era así. Y la chica en cambio, ¿no? X, triángulo. Sí, X. Sí, era súper cuadriculado. Y eran chicos, pues no sé qué edad tendrían 20 años quizás, menos. Es que no sé medir edades, no se me da por eso. Eso también, una cosa curiosa que quizás deberíamos comentar algún día. A ver si llamamos a Pablo, que tiene más perspectiva que nosotros. Yo he percibido diferentes formas de jugar, incluso desde las islas a la península, en general, por los foros y cosas así, que hay excepciones, pero que nosotros jugamos de una forma y ahí juegan de otra. Y no estoy diciendo que la nuestra sea la buena, sino que es diferente, es como, que te descoloca un poco. Creo que, vale, se me ocurre una explicación absurda de por qué te voy a hacer. Como aquí no lleva ni la mitad de las cosas, si llega. Bueno, ya con internet, pero ya se ha cambiado. Eso es por nuestra época. Vale, como no llega, pero no llega para, sigue sin llegar lo que tanto como llega ahora. Y en nuestra época, que viejo sonado eso. Y aparte, como yo estuve, en nuestra época no llega ni la mitad de las cosas. Como no llega ni la mitad de las cosas, tenemos que utilizar internet u otros medios, gente de fuera o cuando vamos para allá, a informarnos un poco de todo. ¿Sí? No, pero eso también pasa allí. Tú cuando estés en medio de Castilla-La Mancha, ¿qué vas a hacer, tío? No puedes ir a Barcelona. Ya, bueno, pero... Ya la comparación que he hecho es que allá es más mata-mata. No siempre, es que hay más vieja guardia, porque yo creo en que... En Madrid por lo menos yo he visto mucho más... Yo creo, mi teoría, y ya lo hablaremos allí, quizás si lo vemos interesante para el podcast, que yo creo que la primera generación, la vieja guardia en la península, fue más fuerte que aquí. Y que ha marcado mucho más, bueno, simplemente. Pues, solo pero esa es mi teoría. Solo por población, claro. Digo, voy, y allí tendrán. Propongo así una teoría, a ver qué si os mola. Nosotros aquí... tenemos mucho más complicado el viajar. O sea, estás en Castilla-La Mancha y te puedes ir a Barcelona. Pues sí, te puedes ir. Un problema, te puedes ir. Pero aquí, a Barcelona te cuesta mucho más. Sí, eso sí. Allí te coges una guagua y te pira un autobús. Y un autobús. Y te vas para allá. Un coche. Y entonces allí es mucho más fácil para los jugadores de rol el irse a convenciones, el irse a las jornadas lúdicas y cosas así. En cambio nosotros no. Nosotros somos cuatro pelagatos y los que somos estamos, y los que estamos somos. En cambio allí no, allí es mucho más fácil encontrarte. ¿Y qué pasa? Yo nunca he ido en unas jornadas, pero me han contado de cosas bastante dantescas de ir a fardarte de tu personaje. Y que yo creo que hay mucho en las jornadas de eso. Y la gente dice, pues se jugará así. No, yo de todas formas... Pero te han planteado de una forma negativa, no necesariamente. Te han planteado de una forma negativa, sí, pero que yo creo que... lo que mira, vamos a hacer una cosa. Pero, antes, del antes de pillarnos tal, las manos, bueno, Corina. Yo lo que iba a comentar es que, no, yo no he ido a ese tipo de... O sea, mi comparación es con tres grupos con los que he jugado en Madrid. Sí, pero que yo juego con tres grupos distintos de personas, no nada de lo que tú dices, de un sitio en concreto que a lo mejor se puede ver más esto o lo otro, sino pues colegas. Pero me refiero a las experiencias de esas personas, que ya, bueno, habrán ido. Pero yo con esos tres lo que he visto es que o han jugado D&D en una ocasión, o en las dos otras dos ocasiones en las que jugué los otros dos grupos, jugaban a Hombre Lobo una y Vampiro en la otra, con un toque muy DD. Pero bueno, y eso no es malo. DD es no, más vendido que... No, pero no digo eso, sino que es la diferencia que yo veo. No que sea negativo o positivo, sino que la diferencia que yo veo es que es más centrado en el... Y en el concepto de mata-mata. Yo por lo menos otros grupos lo vivo. Yo creo que es más endogámico. Es decir, aquí, como mucho, no creo que lleguemos a la treintena de jugadores en toda la Canaria. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero somos muchísimos más, ¿eh? Bueno, no sé. Yo he dirigido con más de 200 personas. Vale, pero grupos que relacionen más de 30 personas, no creo. Es decir, que tú puedas ir... Que tu grupo 30, de jugadores sea de 30 jugadores, pero yo creo que en ningún sitio. Pero tú no te puedes ir relacionando, aunque haya 150 personas, tú no te vas a relacionar con las 150 personas, ni con su grupo de juego, yo creo que nunca. Yo soy el máster, a mí a veces me enseñan, mira, ese es máster, es un prejuicio feo. Sí, pero el máster normalmente, aquí somos mucho más de grupo de juego. Exacto. Y a lo mejor tienes dos grupos de juego, tres grupos de juego lo máximo, lo sumo. Es como, tengo tres grupos de juego y ese chuño, ¿de dónde sacas tanta gente? Uh-huh. Pero porque somos muy endogámicos, tenemos nuestro grupo de juego pero y nos relacionamos con... Yo creo que eso pasa también en la península, ¿eh? Sí, pero... Pero quizá, pasa menos, es verdad, por lo que hay jornadas de juegos de lúdicas. Exacto. Hay más señores, esto da para unas charlas en Arkham larguísimas. Sí. Vamos a hacer lo siguiente, oyente. Deja comentarios y si es interesante lo que surge en los comentarios están colaborando más sí. Si dejan comentarios y surge algo interesante marcamos un charlas en Arkham y si no lo hacemos sin micrófono delante, ¿sabes? Seguimos hablando marcamos de esto. Barco, o sea. Vale, porque ya llevamos un tampieto y no es cuestión de quitárselo. Vale, vale. Pero curioso, lo de la península o de las islas. Me llama la atención. Los canales somos así. Somos así. Así. Bueno, pues... ¿La generación joven, entonces? Yo que tenía... Da miedito, ¿no? La buena o la mala suerte que no me relacionó con ninguna. Yo, por ejemplo... Mi grupo de juego es más mayor, más o menos escuela con mi edad. Y... por la partida que le vi masterear a Álvaro, que precisamente en ese momento no podía porque estaba haciendo cola para otra persona, para otro dibujante, y no me apetecía en ese momento, oyendo alguna de las frases dije, mejor sigo aquí leyendo mi cómic tranquilito. ¿Sabes lo que he visto yo con las generaciones jovencitas? Que yo sí he estado con algunos y los he visto jugar. Me ha sorprendido la cantidad de pocos complejos que tienen, ¿sabes? Es decir, que empiezan a jugar y empiezan a romper clichés, que para mí es como, esto es súper obvio, si es una partida de rol, y yo, y de repente meten con versiones desde los cómics, manga, o desde los videojuegos, y empiezan a hacer como mezclas rarísimas, y tú estás dirigiendo una cosa, y de repente ellos están dirigiendo su propia partida. Cosa que con el tiempo, cuando ya crezcan, creo que se les va a quitar, pero el rollo este de que sean tan abiertos a tantas cosas y que sean tan... Bueno, ahora jugamos una partida y a mitad de la partida empezamos a jugar Magic. Hacen eso, ¿eh? Sí. Pero y me sorprende. Esa parte sea buena, es una evolución. Paso, me parece muy interesante. Y luego los ves y estás ahora mismo con la subcultura emo, es verdad que hay un poquito ahí. Que la subcultura emo tiene sus cosas negativas, pero bueno, como todas las subculturas, ¿no? Quizás seamos demasiado vieja guardia. Sí, nosotros yo creo que dentro de un par de años nos dirán a nosotros que no somos de la vieja guardia. Pero de la vieja guardia la ley. Un momento. Estamos a mí no me confundan con eso. Seremos la segunda oleada. No, venga, vamos a poner nombre así ya. Le ponemos nuestro nombre aquí y así nos llamaremos los advenedizos. Los advenedizos, no, feo. Coño, la vieja guardia, ¿no? La vieja guardia tiene... Los guardias son esos que están ahí. La vieja guardia son los defensores. La nueva guardia no. Venga, la nueva guardia. No, la nueva guardia debe ser porque los emos no quieran que nosotros seamos la nueva guardia. La segunda pero oleada. Los emos son los emos, punto. La segunda oleada no gusta. La segunda oleada tiene. Es positivo dentro tiene de cada. Su... Segunda oleada. Sí, queda bien, suena el nombre de serie raro. Es que había una guerra tercera oleada. Sí. Pero bueno, centrémonos. Pues nada, le hemos inventado un nuevo término. Que nadie usará. Bueno, en tu libro lo puedes meter en el libro que va a escribir. Mira, no me metas en esos percales. O sea, yo te digo, tengo tal idea. Y tú ya te pones ahí a pegar carteles por la calle y yo te voy a escribir un libro. Es que voy a ser tu editor si puedo, vamos. Sí, sí. En tu alma. Agradecimientos. Me cago en la calavera de un verano. Bueno, señores. Por no aparezco. Quedan muchas cosas por decir. pero vamos a terminar aquí. Bueno, vamos a dar PX. 3 PX, José, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a gastar en algo? ¿Lo vas a acumular? Lo voy a poner en un fondo de pensiones para ver qué me da dentro de 5 años. A lo mejor cambiamos de sistema, tío. ¿Te quedas sin nada? Sí. Piensa en los tiempos convulsos en los que estamos. Mierda. ¿3 PX? ¿En qué lo vas a gastar? No, pues esta noche voy a irme de marcha, así que supongo que alcohol. Wow. ¿Cuánto es? 3 PX. Wow. Oye, vale. La primera cosa me saldrá gratis, ¿no? Vale. Bueno, tengo un willpower de... Bueno, Humber, 3PX. Bien. Yo sigo ahorrando, ¿verdad? Ahorrando también. Sí, hasta el final de esto, que ya lo gastaré todo así. Y me gané. Tú sigas así, que yo al último personaje ahorré 30 puntos y murió. Es verdad, cosas que pasan. Mala suerte. Y es una cagada, ¿eh? No te digo. A veces pasa. En el juego pero interpretaste esa OP, esa guarda. ¿Qué te den? ¿Sí? Vale. Pues nada, Álvaro, 4BX por haber hecho los deberes y porque vas a editar este audio. Eso me sería 5, o sea, 3 como los demás, 4 por hacer los deberes y 5 por el... Venga, 5. ¡Yuhu! ¿Y ahora qué? Pues ya he visto que funciona, así que me voy a poner en persuasión. Como has visto, como acabo de ver que funciona, me lo voy a gastar los PX en persuasión. Y además también lo puedo utilizar para lo otro. No, yo creo que más bien tu técnica me viene intimidación. No, esa es la tuya. Así. Animal. Vale. Bueno. No, yo con este cuerpo como voy a intimidar. Joder, ahí era. Pues nada, con un chihuahua quizá. A ver, Coli, 3PX. Yo me lo voy a gastar en asumir que soy la segunda oleada. ¿Segunda oleada? Sí, por eso de que, en serio... ¿Conocimiento de clan, segunda oleada, algo sí, así? Sí, ¿no? No, y asumirlo... Posición, que hemos puesto el nombre. Y asumir que hay un patrón físico inherente en ella. Yo he de decir que vosotros no lo veis, pero es que los cuatro, están con el pelo corto y la misma perilla. No, pues, ¡los cuatro! Vale. Me lo pensaré. Y gafas. Es esta tendencia gafapastilla. Ah, es verdad, y gafas. Los cuatro, o sea, iguales. Un momento, yo no tengo color de pasta. Ni tengo perilla. Cuidado. Pero tú llevas gafas, ver, y tienes una pseudo perilla. Tú que no te afeites un día ya tienes perilla. Así que tienes pseudo perilla y esta es la misma movida que el resto. Yo me dejo perilla para no parecer más niño, porque tengo una cara de niño que no me la quita nadie. ¿Tú por qué sí? Yo porque estoy buenísimo con perilla. Y porque es más fácil de dibujar. Y porque es más fácil de dibujar. Y porque, bueno, si tú llamas cuatro... Mira, tengo pelo de verdad. O sea, no me... Bueno, señores, vamos a dejar esto para fuera del micrófono. Ha estado genial. Y ahora, Humberto, Álvaro, quédense por aquí que vamos hablando en serio, ¿vale? Venga. Hasta luego. Cortinilla. Bueno, pues aquí estamos, en Hablando en Serie. ¿Solito? Solito, porque se ha ido Néstor. ¡Yuhu! Y nos ha dejado aquí, solito. Es que el pobre no sabe lo que... No sabe lo que se hace. No sabe, es que está ya la edad... Le afecta. Hoy se olvidó las pastillitas en casa y... El pobre. Y hemos aprovechado. Y vamos a hacer nosotros Hablando en Serie. ¡Yeeey! ¡Fiesta! Ahora solo hay que invitar a las furcias y los casinos y todas esas cosas. Sí. Y ya esto es nuestro. Eso dice. Bien. Bueno, el caso. La cosa es que vamos aquí a hablar de una serie para llevarla al rol. Como sería una serie real de la tele en rol. Pues esta vez vamos a salirnos un poquillo de lo habitual y vamos a coger una serie... llamada Malviviendo, que es una serie online. Online. Española. Malviviendo es una serie que han hecho entre unos canarios y unos sevillanos que están afincados allí en Sevilla, y es un cachondeo de serie. La serie es buenísima, es la hostia, nos encanta. Son episodios de 25 minutos, como una serie, como una sitcom normal y corriente. Uh-huh. Y es que buenísima, es que es la hostia, es que la serie es muy buena, encima gratis por internet, ¿qué más quieres? Pues bueno, vamos a hacer nuestro pequeño homenaje a esta gente que se está currando. Se está currando mucho. Sin ganar prácticamente los primeros episodios ni un duro. Ni un duro. Por lo visto, el presupuesto del primer episodio fue de 40 euros. ¡Wow! Y no cobraron nada. Nadie cobró nada por eso. Lo han hecho, lo han colgado y ahora están teniendo un montón de éxito. Y ahora les han contratado en una cadena autonómica. Les han contratado una cadena autonómica para hacer otra serie que están ahora editando y que yo la voy a ver. Hombre, yo... El éxito de Malviviendo tiene su sentido si veis un episodio. Son buenísimos. La verdad que se ríen de... ¿Pero de qué va Malviviendo? ¿De qué va? Es complicado. Es que no va de nada. No, son situaciones que dices tú... Algunas son cotidianas y otras son... cotidianas, pero llevadas a un extremo más surrealista total. Se ríe de otras series de más éxito, de mucho éxito estadounidense, y es maravilloso. A mí me parece maravilloso. Lo que tenemos viviendo es unos personajes de baja estofa, o sea, son junkies, gorillas, vamos, los que están ahí molestando cuando están en el coche, cosas así. Gente de un bajo estrato social, dejémoslo ahí. Y cómo viven eso, su día a día, cómo conviven con las drogas, y tienen una mini trama chiquitaja, pero mucho, mucho cachondeo, mucha mala leche, muy muy ingenioso la serie, muy bien, está genial esa serie. La verdad que sí. Y curiosamente lo divertido de esta serie también es que el opening, no tienen un opening propio de la serie, sino que lo que hacen es, en cada episodio, parodian el opening de otra serie de éxito. El primero es buenísimo. El primero es la hostia, parodian a Dexter, luego parodian a Los Sopranos, después parodian a Hero, a Héroe. No, Heroes no, a Lost, a Alf, también lo parodiaron, a Callejero, y a Prison Break en el a siguiente. Prison Break, en el siguiente, bueno. Todavía ahora solamente está el trailer, pero y seguro que había otro por ahí. Es la leche. Cojonudo. Además, y claro, a la hora de hacer eso, de coger una serie y coger su opening, modifican la narrativa del episodio para que concuerde con la narrativa de esa serie en particular. Pues, por ejemplo, en el episodio de Perdidos es todo haciendo flashbacks. En el episodio en el que parodian a Los Sopranos, pues también entran mucho en el mundo de las drogas y de las mafias y tal. Y siempre intentan eso, tocar los mismos temas que esas series, y está bien. A mí es un concepto que está muy interesante y que es el que nosotros vamos a rescatar para llevarlo al rol. Uh-huh. Esto, más que hablar de cómo llevamos esta serie al rol, sería de coger todas las series que hemos estado haciendo hasta ahora y las que haremos más adelante. Y mezclarlas todas. Con unos personajes comunes, que puede ser cualquier serie que se te ocurra, o sea, cualquier juego que se te ocurra que tengas, que estés haciendo, pues los coges y lo haces con los mismos personajes. Juegas con los mismos personajes y continúas la trama, pero modificando la narrativa respecto a una serie en particular, alguna de las que ya hemos hecho o alguna que se te ocurra. Lo que sea, a lo mejor te gustan los serranos, hay gente para todo. Sí. Sí, qué sé. Bueno, no sé. Pues eso, y no lo sé. Tenéis que ver la serie. Hay que ver la serie, primero antes que hacer nada, porque si vas a intentar integrarlo va a quedar raro, pero ves la serie y veréis que... Es que da igual, aunque no lo vayas a integrar, es que tenéis que ver la serie, es que cojones. es que buenísimo. Pero eso, habría para integrarlo en el rol, eso, pues mezclar en los mismos personajes. Y luego como... Esta es una de las ideas, luego hay más. O sea, tú Malviviendo puedes coger muchas más cosas. Uno de los conceptos de la serie es eso, es coger la gente de la baja sociedad, de lo más bajo, lo más denigrado de todo. La base, que es algo parecido a lo que cogían en el Club de la Lucha, ¿no? O sea, toda la gente de mierda, que tiene trabajos de mierda, y que coño, que eso también tiene su vida, y es cogerlo y ver su vida de mierda desde otro, desde un prisma del humor. Un humor muchas veces humor negro, humor muy ácido, siempre intentando verlo eso, intentando ver la, el punto alegre de todo esto, porque no hay que olvidarse que es una serie de humor. Sí, básicamente. Teniendo ya en cuenta eso, también es que se podría enfocar ya de muchas maneras. O sea, no solamente el hecho de vamos a coger una serie diferente, sino también el hecho de vamos a coger un personaje diferente y centrar la trama en ese personaje. Porque muchos episodios de Malviviendo suelen estar centrados en un... En un secundario. En un secundario. Porque yo diría, aunque en el primer episodio se nos presenta a el que es en teoría el personaje principal. El negro. El negro. Y se presenta ese personaje que en teoría... donde el que articula el resto de la trama, es decir, es el punto que se conectan muchos de los personajes de la historia, pero no diría yo que es el personaje principal, porque al paso del tiempo se da cuenta que sí, que es un personaje que tiene mucho peso en la trama, pero es que el resto también. Es que además tampoco hay trama. O sea, no hay trama, es decir... Hay se van a hacer el chorra y ya está. Sí, sí, bueno, en los dos últimos episodios sí pretenden hacer algo... Una especie de trama que queda muy rara, muy divertida, pero muy rara. Y la verdad que es muy... Es que es muy buena. Es buena. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que cada uno tiene una narrativa diferente, cada uno se basa en una serie diferente, cada uno toma como punto central un personaje diferente. Aquí podemos empezar a hablar de coger, cambiar el setting incluso. Podemos hacer unos personajes que vayan saltando de dimensión en dimensión y que en cada capítulo se encuentren en un mundo de juego diferente. Uno en el mundo de tinieblas, luego el siguiente en Eberron, el siguiente en Midnight, luego saltan de repente a la línea de cinco anillos. Se podría hacer, o sea, salirse mucho del concepto de la serie, pero se podría hacer. Y además con personajes sean perdedores. Y eso es lo interesante, de que son todos perdedores, que son todos unos mierdas. Luego, además de ese concepto, podríamos coger el otro, que una vez como cambiamos la narrativa, cambiamos los directores. Y siempre es la misma historia, una trama que va avanzando muy lentamente, y en cada episodio cambiamos el director de juego. Es algo que se ha hecho, mucho en, que se hace mucho en D&D, cosas así, con donde las tramas son muy laxas, que suele ser de caminar de un lado a otro y... El máster tiene pensado que se va a encontrar al final y ya con eso es suficiente. Se podría hacer. También se puede hacer, pues, cambiando el, al ser un personaje foco, se puede hacer que exista en realidad solo ese personaje, que todos sean su personaje, pero que en cada partida solo juegue un personaje y el resto sean máster. Y la historia la narren entre todos. Entonces, si por ejemplo son 6 jugadores o 6 personas las que están jugando la partida, una de ellas, todos tienen su ficha con su personaje y se al azar o se establece desde el principio, como queráis, se mira quién es el personaje principal de esa partida en concreto y ese es el que juega y todos los demás le van narrando la historia y se van turnando. Se puede hacer un sistema de narración como podría ser alguno de estos indies que menciona siempre Néstor, pero como no está aquí... ¡Ay, qué pena! Manda huevos que nunca me sale. Pero bueno, se podría coger un sistema de estos de varios máster y cosas así. Sí. O vosotros a vuestra bola y a discutir y decir, no, claro, porque es que encima además tenía un dragón colorado, yo qué sé, como queráis. Esa es otra opción que se podría tomar. Y otra opción, se podría hacer también, teniendo el concepto de los personajes. De los personajes perdedores, se puede jugar con los malos. Con los malos y cómo vas perdiendo, ¿sabes? Como una especie de ese señor oscuro. Sois los malos y esto es lo que tenéis y poco más. Entonces siempre hay unos personajes que os están quitando todo, siempre. Y cómo no vivir quejándose, sino vivir con lo que tienes y tirar para adelante con lo que es. Sí, la verdad que sí, es una buena idea como idea de juego y... Lo difícil es coger todas estas ideas que hemos dicho y volcarlas todas a la vez, eso es jodido de cojones. Sí, pero quedaros con una, a mí la que más interesante me parece es la de quizás que cambiar de realidades. Si vais a jugar una partida que sea incluso una partida de humor, que os vais a reír de si habéis jugado a distintas, sobre todo si el grupo de juego ha interactuado en todas esas partidas, intentaros reír de todas esas partidas. Y hacer un mundo tras mundo, pero el cada vez más disparatado. Puedes hacer unos personajes súper estúpidos y que de repente se encuentran con lo, con vuestros personajes en esas otras partidas. Por ejemplo, si tenéis a, entonces como si esto fuera una partida de humor de relax, entonces llegas a esa partida y te encuentras con tus propios personajes y empiezas a reírte de ellos y a armar las flejes. Y además, como puedes jugar con la metatrama de los personajes estos, vale, no conocen, pero tú como jugador sí lo sabes, entonces puedes meterte en líos de alguna forma para zurrarle a quien sea o buscar una excusa estúpida para zurrarle al tío que te cae mal en esa partida, yo qué sé. Y tener esa complicidad entre máster y jugador, esas cosas que molan tanto y que siempre se hablan después de las partidas, pero llevarla a cabo. Y saber que es una chorrada y que solo es para liberar tensión y divertirte. Y bueno, el problema de esto es cuando vuelvas la partida de verdad y de repente te acuerdes de esta otra, ¿no? Hombre, yo lo haría después de haber terminado las partidas. Y si, quizás si es un final demasiado tenso, para liberarlos un poco a los jugadores y que la próxima vez que jueguen contigo, oye, este tío es un cabrón porque nos dejó con las ganas en la anterior partida. Yo creo que es una buena forma para liberar a los jugadores del estrés. Coger un arco argumental complejo que haya tenido la partida serie, por así decirlo, y reducirlo en una sola sesión de juego en la partida de Malviviendo, ¿no? Entonces lo reduces y te pones a jugar exactamente lo mismo, pero riéndote de los personajes, riéndote de todo, ¿no? Se puede hacer. Se puede hacer, es terapéutico y además te sirve para luego sintetizar tu información. Eso como máster es un buen ejercicio. La verdad que sí. Más ideas que se nos puedan ocurrir de Malviviendo. Pues la verdad que hemos plasmado casi todas, ¿no? Porque tampoco es que Malviviendo no deje una trama tan profunda como para... No, pero por ejemplo no estamos perdiendo cosas, yo qué sé, los cameos que hay, que de vez en cuando hay... Sí, hay cameos de... Algún cameo. El hecho de que hay mucho, que se nota que hay mucho amiguete entre ellos, ¿no? Entonces, sí. que hay buen rollo, que es una serie que da buen rollo, aunque hable de temas chungos. Entonces intentar transmitir eso también en la serie, hablar de muchos temas chungos, pero desde el prisma del humor, ¿no? Sí, sí. Todo eso es esencial en Malviviendo y yo creo que es lo que hace que la gente le guste tanto y que lo vea. El hecho de ser tan divertido contando cosas tan chungas. Sí. Hombre, la verdad que se ríen de todo, de casi todo. Por ejemplo, yo el último que voy a ver de ellos, aparte de ese pequeño adelanto de esa nueva serie que están haciendo para el canal autonómico. No, y además que ahora están cobrando gracias a unos mini episodios que están haciendo otra página web. Os recomiendo que veáis el último que es Puta Vida Puta. Y bueno, sale Manolo Vieiro. Manolo Vieiro, uno de los grandes humoristas canarios. Que no dice mucho respecto al humor canario. Manolo Vieiro. No te metas con Manolo. Manolo Vieiro. Da igual. Divergemos en esa nuestra opinión sobre Manolo Vieiro. A mí me encanta. Y yo sé que es una mierda. Y él cree que es una mierda. Dejémoslo como está equivocado. Y veréis que es que te tienes que reír, tío. Es que te tienes que reír por la situación. Si lo tomas desde otro prisma sería durísima. Pero ves al personaje en ese punto y es que te tienes que reír. Sí. Si te lo tomaras en serio es que dirías, Dios, qué putada, ¿no? Pero es que te tienes que reír. Y ya está, esto es todo. Un episodio así cortito, corto de hora, así para que no se nos queje el público que... Hacemos como también con Malviviendo, episodios cortos, pero bueno. Episodios cortos, bueno, son un pelín más largo que esto. Y además son más aprovechables. Bastante más. Pero espero que hayáis sacado algo en claro con esto. Espero que lo hayáis notado, tenéis buenas ideas por ahí perdidas. También otra de las ideas que no hemos dicho es hablar... Ya que habíamos hablado de que siempre hay un personaje central que en vez de haya muchos máster, pues que todos los jugadores narren a ese personaje. Que elijáis, pues en los momentos de estrés los manejo yo, los momentos de no sé qué los manejo yo. Eso es otra manera. Es más difícil y es mucho más... Jodido. Es más jodido, yo no lo recomiendo, pero si alguien consigue hacerlo bien, bueno, primero que ponga los créditos. Y que lo publique, como juego indie porque tiene mérito. Entonces, pues nada, nos vemos porque ya no hay más hablando en serie, porque en el siguiente episodio, en el siguiente programa, habrá la otra sección, la sección de humor. Y luego dentro de dos programas volveremos con hablando en serie. Ahora va a ser más laxo, más en nuestro rollo. De vez en cuando lo hacemos, de vez tiquitaca, cosas así. Y yo voy a intentar que para la siguiente vez que nos toque hablando en serie, hablamos de una serie importante como es Intrigue. En terapia, o bajo terapia, creo que se llama en español. Es una grandísima serie, tenéis que verla. Y para que vayáis teniendo ideas, es muy bueno, es muy bueno. Entonces, esto ya es todo, ¿no? O sea, Néstor no ha aparecido por aquí. Y ahora os dejamos con ¿qué era? ¿Con qué la paella? No encuentro. Pero mira que te he dicho que busques los papeles, ni una, ni dos, ni tres, sino tres veces. No. Eso, tienes razón. Pues nada, os dejamos cumplir consejos, que lo disfrutéis más que esto. Y hasta luego. Chao, chao. Bye. ¿Ha pasado esto alguna vez? En la tumba. Oís un ruido y detrás de él aparece un hombre envuelto en una túnica malva, con el pelo desgreñado y lleno de aceite. Los mira y dice: ¿por qué estáis en mi territorio? Disculpe, señor, estaba buscando la salida. ¡No hay salida aquí ya! ¿Por qué habla así? Entonces volvemos por nuestro paso, porque si no nada más al fondo. ¡Habéis tocado la gema! No le hemos tocado. ¡Sufrid en la condenación eterna! Nada, no te preocupes, que luego vamos a hacernos un ritual y nos le quitamos la maldición, no pasa nada. Gracias por el aviso, de todas formas. Pero en serio, ¿no hay un mapa o algo donde podamos...? ¡Yo soy vuestro antagonista y tenéis que pegarme! Hostia, un masoquista. Ya, coño. Mira, chaval, en serio, no... ¡Soy como vosotros, pero en oscuro! Mira, no tenemos nada en contra tuya, ¿sabes? Solamente queremos buscar la salida, ¿vale? Nos llevamos la gema y aquí todos están tan contentos. ¡La salida está por encima de mi cadáver! ¡Y del vuestro! Empieza a hacer movimientos extraños. ¿Es una especie de zombie o algo así? ¿Encima de su cadáver? Yo tampoco lo entendí, la verdad. Néstor, deberías dejar de utilizar ese personaje, no tiene no sentido. No funciona, os ataca, ¿vale? ¿Te suena de algo? Si es así, escucha nuestro consejo. Lo estabas esperando. De los productores de charlas en llega mi consejo. Comenzamos Briconsejo y con la misma gente que ha colaborado en charlas en Arkham. José, Humberto... Hola. Álvaro... No, espérate. No, Humberto, dijo Humberto, di hola. No. Joder. Va a estar ahora. Álvaro y Corina. Hola. No, di Álvaro. Álvaro. Hola. Ahora Corina. Di Corina. Hola. Corina, ¿querés dirigir el programa tú? No, es que, claro, es que me confundí. Vale. Estoy... Es el calor. No está. Me había dicho mi nombre para que diga hola. José. Lo que pasa es que lo dijo Morales. Vale, hoy vamos a hablar de antagonistas, ¿vale? Álvaro es un poco antagonista mío hoy. Hoy. ¡Qué chispa! ¿Qué es un antagonista? Un antagonista suele ser un personaje o grupo de personajes que... Es un protagonista hormiga. Porque hormiga sí, en inglés sí. Es ant. Entonces, ¡oh, tío! En serio, qué horror. Yo no quería quedarme cuando ¿sabes quién es un antagonista? ¿Qué? Todos los humoristas de España con respecto a Álvaro. Bien. Todos no. ¿Te acuerdas del concurso de monólogos? Señores, la sección de humor es el programa que viene. Este no hay sección de humor. Yo sé que queréis soltar cosas, pero vamos a centrarnos en la sección más votada, ¿sabes? No es la de humor. Esta es la más votada, por algo, ¿no? Quizás, quién sabe. Vamos a ella, ¿vale? Los antagonistas son gente que se opone a los protagonistas, es decir, a los PJs o los personajes que manejan los jugadores, y de alguna manera les hace mover la trama. Si los jugadores adquieren un rol pasivo, los antagonistas siempre están un paso por delante, indicando el siguiente paso de trama. Vamos, fustigándolo. Por ejemplo, hay muchísimos antagonistas y para cada tipo de historia hay un tipo de antagonista. No es lo mismo un antagonista en una historia de terror que en una acción y aventura. Uh-huh. O en una investigación. No podemos comparar, obviamente. Entonces, quería ver un poco qué experiencias habéis tenido mastereando con antagonistas o jugando con antagonistas. Y trucos, consejos, cosas a evitar que podamos considerar. ¿Qué quieres empezar? Cosas a evitar, fácil. El término blanco y negro y punto. Maniqueísta. No, no tiene por qué. Bueno, termina tú. Para mí hay que evitar el hecho de que un personaje, o sea, hablamos de una partida con un cierto trasfondo, etc. Un personaje que sea simplemente el malvado o el antagonista y ya está. Quiero decir, tiene que tener una historia, tiene que tener un motivo, vale. No tiene que ser malvado y punto, pues yo soy malo porque el mundo me echa así. No. O sea. Vale, pero hay veces que eso funciona. O el malvado porque está loco, y está loco y punto, y funciona. Claro. No tiene por qué. Puedes explicar por qué está loco, puedes explicar su claro, pero para que haya acabado en ese punto, pero simplemente puede ser malo y punto. Para mí gana mucho más, yo creo que se debería evitar precisamente por todo lo que gana a la historia, el hecho de darle ese trasfondo, darle esa explicación. Sí, pero tú imagínate, Fumanchu en la partida de Fensui que está luchando contra él y de repente descubres que está haciendo todo eso porque su mujer está enferma y le quiere conseguir. Comentaba una partida de un cierto trasfondo. Por eso te estoy diciendo, pero es que estamos hablando sin más genérico. Vamos a definir un poco los antagonistas por tipos de partida, porque a lo mejor... Sí, es que depende de la partida. Yo estaba hablando de una partida con un cierto trasfondo, una cierta historia, obviamente una partida de eso, de una, dos, más tres adulta, sesiones. Sí. Yo cuando juego D&D, una partida de Dungeon Crawl, pues, la verdad que lo que menos me interesa son los trasfondos. Obviamente. Yo quiero ver cómo con mis habilidades puedo vencer las habilidades de los otros. Da igual que tengan familia o... Ahí de hecho lo que te interesa es ir a saco, incluso el matiz negro o blanco. Pero no D&D, Dungeon Crawl, ¿sabes? Que es un estilo de partida dentro del D&D. Porque luego en D&D ya luego te puedes meter trasfondos del noble con intereses, mil cosas. Aún así, incluso en partidas más desarrolladas, creo que también puedes utilizar de vez en cuando antagonistas simplistas. ¿Como por ejemplo? ¿Alguna idea? Pues, por ejemplo, venga, voy a bajar un juego concreto, ¿vale? Por ejemplo, el hombre lobo nuevo juega con el concepto de la... ¿cómo se dice? Digamos de los espíritus en general, lo del... ¿La hombre? Sí, pero hay un término que no recuerdo, bueno, da igual. ¿El Hissing? No es de juego, es animista. Sí. Vale. Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver, el antagonista simplemente es una gran bestia de la Umbra que simplemente es el odio de la humanidad, por ejemplo. Y es la cosa más simple del mundo, pero funciona un montón de bien. Porque el concepto de ese odio universal... Pero mira, ahí tienes un concepto de trasfondo. Después se puede... Ese consenso ha creado esta criatura que lo... Vale, pero... ¿Entiendes lo que te digo? El concepto del malo es lo más... Es simplemente el malo, malo, más malo de todo. Yo creo... Pero no, así tiene una oportunidad de ser explicado. Estoy con algo que a veces el concepto de que algo es porque sí, no es desechable. Es decir... Por ejemplo, yo soy un consumidor de cómic habitual y, por ejemplo, hay grandiosos malos, el Joker, por ejemplo, y en muchos ni siquiera se explica por qué, simplemente está loco y es grandioso por eso. Simplemente hay cómics que se ha explicado por qué es así, pero es malo, punto. Pero sin embargo tiene un montón de carisma detrás. A mí lo importante es que tenga carisma. Que sea diferente al resto de otros malos. Es decir, que sea distinto al masilla porque... no sé, porque... La cicatriz, exactamente. Y sobre todo por una cuestión muy simple. O sea, la historia en general ahí no hay historia si no hay conflicto, y quien hace los conflictos son los antagonistas. Si ese personaje crea un conflicto real, verdadero, y le odias de verdad y quieres patearle el culo a muerte, o simplemente estar por encima de él y conseguir ganarle, lo que sea, da igual. Si le consigues coger odio y ¿cómo se dice? Sentimiento, ¿no? Es carismático de su manera. Es carismático, vale, funciona. Es porque está cumpliendo con su labor, que es el conflicto. Eso me ha pasado muchas veces de estar odiando a un personaje tanto, es esto, que lo odio. Sin embargo, cuando le das la explicación, pierde todo. O sea, ya no es el tío que estaba con ganas de matar. Si lo cojo por la calle y lo mato, ¿sabes? Le parto la cara. Parto el arma. Pues ya deja de ser así desde que le das la explicación. Y otro, sin embargo, no, sin la explicación no es antagonista. Un ejemplo así que me vais a mirar mal, pero es un muy buen ejemplo para hacer personajes antagonistas para Zensui o para partidas de esas, que son, pues, al final son todos iguales, son que le haya cogido el puntillo diferencial, la risa. Pues un ejemplo para hacer personajes más o menos simplones dentro de de tramas complejas es 24. Porque 24 tiene 7 temporadas ya y tiene 800 tramas. Y cada trama tiene su terrorista que lo único que quiere hacer es destruir el mundo porque sí. Y todos son diferentes y todos tienen su carisma especial. Bueno, todos, hay algunos más odiosos que otros, ¿no? Pero hay algunos que están muy bien hechos. Incluso tienen el personaje de el loco y que quiere destruir el mundo. Y ese personaje es de los mejores malos que ha tenido 24. ¿Sabes? Que yo lo recomiendo para la gente que esté buscando así cómo conseguir carisma con personajes, que se vean unas cuantas tramas de esto, porque además como son... No les obligues a ver 24, tío. Que está muy bien de verdad para todas esas cosas, para crear ritmo, para uh-huh. compenetrar tramas y todo eso. 24 es muy buen ejemplo para configurar y crear la estructura de partida. ¿Di, Cori? Vamos a cambiar el concepto. Vamos a ver. De todas formas, lo que yo me refería con... lo que quiero decir es que no sea plano. No, sí, sí. ¿Vale? O sea, quiero decir... masilla de Power Ranger, no. Vale. Joker me vale. Pero es que ¿vale? también es plano. No es plano. ¿Ah, no? El Joker no es plano. Una cosa es que no se explique el personaje de esa forma, que no le den la pedazo de historia de trasfondo y tal, pero desde luego no es plano. Tiene una cantidad de rasgos que lo hacen muy carismático. Que tenga nariz puntiaguda no significa que no sea plano. Pero es la personalidad, el comportamiento, las características físicas, todo. Pero vamos a ver, una cosa interesante. No es lo mismo un antagonista de un one shot o de tres partidas que un antagonista de una campaña. Que es a lo que me refería yo antes. Yo estaba hablando de una partida de trasfondo, una partida con historia. Habría que hacer diferenciaciones entre si tu antagonista va a aparecer para que sea la historia, o solo va a aparecer una vez. Con una vez no te importa que sea tal. Claro. Y no, da igual que sea plano. Es que si es una caricatura y te preguntan, te inventas por qué es así. Es que de hecho para yo no consideré eso ni siquiera antagonista como tal, porque antagonista sí, creo que son palabras mayores, ¿no? Efectivamente, okay, puede ser un antagonista que esté detrás de las masillas. ¿Te acuerdas la partida de nórdicos que jugamos? Que había una especie de diablillo travieso. Que realmente la historia era con unos gigantes, pero el diablillo travieso era el antagonista. Sí, pero por ejemplo, un montón de personalidad. Sí, pero es como el antagonista. Yo creo que la imagen definitoria que hay entre un y los malos es que tenga personalidad. Exacto. Punto. Que lo consiga con una cicatriz, que lo consiga porque tiene un pasado. Que con una modulación en la voz. Exactamente. Tiene que tener un detalle definitorio con respecto al resto. Es decir, que digas tú, wow, este es un este es el que hay que pegar. La historia es esa. Este es el que hay que pegar. Este tiene nombre, es lo que utiliza mucho en la partida de Feng Shui, por ejemplo, Álvaro. Este tío tiene nombre. Si este tío no tiene nombre, coño, este tío mea. Vale, este tío es el que es el maloso, es el que está detrás de casi todo. Hay que zurrarle. Sí, además Feng Shui es muy sencillo porque con que digas, me llamo Manuel, ya sabes que es el malo. Porque tiene nombre, ¿no? Es que es eso, Feng Shui da un montón de herramientas para eso. A lo que yo me refería antes era eso, a que tenga una personalidad, no sea plano. A eso es a lo que me refería antes, ¿sabes? ¿Definimos los antagonistas por juego? Venga. ¿Cómo son los antagonistas en las historias de terror? En las sombras tienen mucho poder de alguna forma. nunca te vas a enfrentar con ellos directamente hasta el final. Si son humanoides son así. Y si son mágicos, en general, para mí son primarios, primordiales, son malos, son males globales. ¿Vale? Yo creo que los humanoides también. Al fin y al cabo, el malo maloso de último nivel sí es muy primario. Es pero porque... mal, da igual que sea primario que sea humanoide, ¿sabes? Pero no, a veces yo lo que estoy de acuerdo, que quizás no lo está expresando como debe, con José, es que no es que sea mal. Tiene, por ejemplo, Chulo es maravilloso para eso, es que no es que sean malos. Hay parte de cuando te explican los primigenios y tal, que es que muchos dicen que no sean malos, simplemente tienen otro concepto de no consiguen la humanidad, sin embargo tienen su visión del universo. ¡Pum! Llega, que muere. Pues lo siento, tío, tú eres un chinche, yo soy un humano. Tú estás por debajo. No siento tu pérdida. No es que sean el mal absoluto, simplemente es que son otra conciencia. Y sin embargo son tan válidos como un antagonista de otro tipo. En las historias de Tulu y primigenios y gente así, los antagonistas suelen ser el intermediario entre esas fuerzas que dices tú. Ese sí es el malo. Y los protagonistas. Así podríamos decir, wow, que ese... Porque tú dices a Sazoth no le voy a poder derrotar de ninguna manera, pero el sacerdote que está invocando a Sazoth o la raza alienígena que está en la Tierra infiltrada intentando que pum, pam, pam, ese es el antagonista. El quinto elemento, Gary Goldman es el antagonista, no George Lucas. Que digas la bola esa negra. ¿Qué estaré pensando? Claro. Bueno, entonces a veces hay fuerzas muy grandes que definen el universo, pero se necesita un antagonista para dirigirla y dirigir la fuerza a los protagonistas, ¿no? Si el malo fuera Sazoth, los jugadores dirían, pues mira, pues... Me voy de vacaciones. No puedo hacer nada. Porque esa es una partida muy, muy, muy, muy pulpa. Muy, pero no es que pulpa. O en las tierras del sueño. Pero bueno, la forma más sencilla de meter un antagonista es quitarle algo a los PJ. Sí. Algo que quiera. Pero espera, ahora bueno, volvemos. Ese mini consejo está bien. Sí, vamos, cuando le aceptas al bolsillo, todo el mundo reacciona. Pero vamos a definir en otro juego. En los juegos de aventura. ¿Cómo son en plan Indiana Jones, Pool, demás? Tienen que ser super ultra macro arquetípicos y tiene que ser o un nazi, o un ruso, o un comunista. Tres cosas a la vez. En la sexta temporada de 24 habían. Los malos eran ruso árabe chino. Okay. Era una coalición entre ruso árabe y chinos, tío. Hay un sitio. Buena, esa sexta temporada sí que fue buena. Hay una antigua república soviética que creo que son. O sea, dejan de ser rusos. Son maometanos. Y tiene mucha sangre asiática. O sea que... No tienen para la temporada. Bueno, pero no me acuerdo cómo se llama. Es la de aquí abajo, la de Uzbekistán. No sé, sí, pero las toallas porque sí, el pulp, la aventura, es que sea totalmente arquetípico. Exacto. Lo que dice. Tiene que ser un cliché viviente porque es lo divertido. O sea, tú eres el superhéroe cliché que está luchando contra un malo cliché. Ahí sería más grueso entonces, claro, la definición. Ya no habría tantas razones de mi padre me pegaba de pequeño o aprendí que esta es la única forma de hacer un mundo. Exacto. Justo. Ya no cabría el Doctor Muerte, ¿o sí? Pero el Doctor Muerte de los 70. El Doctor Muerte de los 70 de las primeras historias. ¿Ya está? Bueno, yo creo que podría tener este fondo, lo que se quedaría en una parte distinta. Sí. No, y también depende mucho de cómo lo vayas a enfocar. Una crónica es interesante que el malo final este tenga trasfondo para que siempre pueda escapar y poder pillarle otra fan. Pero que da igual, que lo importante es que tenga una risa maquiavélica y que tenga carisma en partida. Que tenga carisma, vale, lo de la risa yo... Es opcional. La risa va en función de la habilidad de vocal del máster. No, pero también hay risas, es que hay juegos que no permite la risa. Vale. Por ejemplo, las historias de aventuras más o menos hemos definido el antagonista. Las historias de investigación. Vale, la investigación... El antagonista suele ser más difuso, ¿no? Sí, yo creo que el antagonista realmente varía hasta que se encuentre el verdadero antagonista. Es que después también yo creo que depende de qué tipo de antagonista es el puzzle, es el enigma. Sí. Efectivamente. Vale, muy interesante. Va variando, es como, yo creo que es este o tal, tal. O sea, va buscándolo mediante pistas y va señalando al culpable cada cinco minutos cuando con no es. A lo que he dicho, es al final cuando lo encuentra. Creo que va a ser la diferenciación de... antagonista no es el malo, antagonista es lo que se opone a los juegos. Con respecto a lo que ha dicho Álvaro, yo quiero hacer una puntuación muy graciosa, ¿vale? Y no tiene que ver con el rol, pero creo que vale como ejemplo. Vale, la serie Colombo. ¿Vale? El antagonista es la mujer de Colombo. Bueno, eso contesta porque eso se ve. Pero lo divertido de Colombo es que, a ver, desde el principio tú sabes quién es el malo. Pero porque lo has visto, tú ves cómo comete el crimen. Y sin embargo todo el mundo le encantaba la serie, porque lo divertido de la serie era ver cómo Colombo se ponía cansino y a base de investigar y molestar a la gente conseguía averiguar el quién era el asesino o el ladrón o lo que fuese. Entonces supongo que en ese sentido es un buen ejemplo de lo que ha dicho él. Creo que ahí el antagonista es Colombo. No, no, en serio. Yo creo, es como, por ejemplo, en John McTiernan, el director de La Jungla de Cristal, cuando le entrevistaron una vez por Jungla de Cristal, él comentó que cuando ya estaba escribiendo el guión y eso, para él el protagonista era el malo. Y John McClane era el hijo de puta que estaba ahí, que le estaba puteando porque sí. El único, el que tenía un plan, el que tenía ambiciones, el que tenía algo que perder, era el malo. El antagonista principal era John McClane. Luego ya en la segunda y la tercera cambió el tema porque tenía que hacerlo más... Pero él, la idea que tenía, y él era el director y la visión que estaba dando, es que era el protagonista. Y era el malo, era el terrorista, el que tenía la pistola y el que se cargaba a la gente. ¿Sabes? Y yo creo que ahí, en ese sentido, es lo mismo. Es, el protagonista es el que ha cometido el crimen e intentar huir de Colombia. es otro enfoque. Luego, el antagonista en las partidas de trasfondo o setting, en plan vampiro, tal, en los que hay una especie de ciudad y hay una hay un montón de ambientación establecida en la que tú te mueves. ¿Cómo suelen ser los antagonistas ahí? Tiene que ser personal y... Hombre, puede ser incluso la misma sociedad en la que te mueves. Sí. Ser el antagonista. Yo, que es diferente. Puedes enfocarlo en... Depende del juego. Pongan dos ejemplos. Yo creo que depende del juego, pero para mí, si cogemos Mundo de Tinieblas, por ejemplo, y si cogemos, sobre todo, vampiro tiene que ser corrupción personal. O sea, la degeneración. Ya sea por poder, por hambre, por pasión. Yo no lo pondría así, yo lo pondría no se puede hacer una partida en la cual el motif que tenga el personaje es que la sociedad te esté rechazando. Como lo que hablábamos antes, que es muy quinceañero y tal, pero también es un antagonista, es decir, la sociedad te rechaza, tú la rechazas a ella. Para mí, el... Tu antagonista es la sociedad. El conflicto inicial. Para el conflicto inicial que... Se pueden escuchar las cuatro. Que utilizaron al menos en un inicio vampiro, y para mí es el que más me gusta de vampiro, por ejemplo, es el, digamos eso, el monstruo interior, es decir, tú eres un monstruo, pero también vives en una sociedad llena de monstruos, ¿vale? Y es eso, el andar por el filo de la navaja. Para mí ese es el concepto que siempre ha sido el mejor concepto de los juegos, y creo que es un poco el leitmotiv y el conflicto. Sí, se trata de mover al personaje con el antagonismo, ¿no? Utilizando ese concepto. Yo creo que sí va a lo personal, pero puede ir desde muchos puntos, quiero decir. Sí. Si es solo la sociedad, se crea el solitario. No creo que convenga. Estamos hablando de un grupo, de una cuadrilla, etc. Eso pasa, ¿vale? Un mundo de tinieblas. Claro, por eso la labor de cáncer es decir, vamos a ver. Entonces, yo creo que el antagonista, primero que yo creo que en cualquier partida debe tener que ver, al menos el principal, con todos los personajes para que así no acaben totalmente dispersos. Eso es importante. De una u otra forma. Y segundo, que Mundo de Tinieblas sí que creo que debe atacar más a lo personal, porque si no, los personajes se suelen hacer en Mundo de Tinieblas como que no tiran, ¿sabes? No van hacia ahí. Entonces, tiene que tener algo que ver con lo personal, lo bien te he cogido a la novia, ¿me entiendes? Algo un poco en que vaya al terreno íntimo. Eso creo que también debe estar ahí metido. A ver, yo creo que hay dos principales, ¿no? Uno, el... Una cosa, un dato. Ahora, quiero meter... Me voy a asumir un poco tu papel. Ah, cógelo, perfecto. ¿Creéis que los antagonistas, retomando el tema que hablamos antes en charla, varían con respecto a la edad? Sí, porque son más simples o menos simples. Exacto. Incluso que lo enfoca de otra manera, ya no es tanto un es el malo y hay que pegarle, porque es el malo. Es diferente. Pero también, además de la edad, es el modo de juego, porque el Feng Shui o el Dungeon Crawl tampoco te lo preguntas. Sí. Por ejemplo, en Orfeos, la campaña que hemos jugado bastante entre todos, los antagonistas siempre tienen motivaciones. pueden ser más alienígenas o menos, pero siempre tienen motivaciones. Y como sí, es una campaña muy larga. Pero yo lo que veo es que hay antagonistas, es que hay pochorrocientos. Porque antagonistas hay tanto personas como como las mismas situaciones en el antagonista que nos hace movernos. Orfeo ha conseguido hacer tal cantidad de antagonistas que no sabemos ya a quién zurrar. Es que para mí Orfeo estamos muy como sigue cumpliendo lo que yo he dicho de digamos de del modelo digamos de antagonismo o del leitmotiv del juego, digamos de conflicto real del juego del mundo de tinieblas clásico, que es la corrupción propia, la personal o de lo que te rodea y el conflicto, ¿vale? Yo es que no creo que sea tan personal Orfeo. Orfeo tiene clarísimo antagonistas para cerrar rencor, tío, rencor. Sí, pero casi pero todo no es principal, es decir, es principal, pero no me vas a decir que tú lo ves a Jisoo y le quieres partirle el alma a su lobo. Claro, pero yo no. Yo lo he hablado mucho con esto. Vamos a ver. Yo no. Es que depende que cómo se llama. Pero Álvaro, el jugador, el personaje si quiere. Que no, incluso el personaje. Bueno, hay algún personaje. Por ejemplo, es que, Rolando. Pero Rolando Turque, cojones también. Es que yo lo que creo también es que los antagonistas varían por la persona. Es decir, a ti te pueden llamar más atención los antagonistas que otros. Bueno, vamos a poner un poco. Orfeo en la campaña de la que solemos hablar. No di mi opción de. Venga. Mi visión. Venga, dina. ¿Qué hacemos? La conversión de Orfeo es la campaña que solemos dirigir, es sobre fantasmas y la opción de dirigirla mía ha sido una campaña muy larga, vamos a llegar a casi las 100 partidas. Y es muy, muy maduro, lo he intentado hacer lo más realista y maduro consecuente posible. Uh-huh. Eso ha generado a veces obstáculos y ha generado luego un sabor curioso. Entonces, ningún antagonista o los antagonistas siguen estando ahí, son antagonistas, pero todos tienen sus razones. Incluso antagonistas de la segunda temporada ahora son aliados y aliados de la segunda temporada ahora son antagonistas. Cosas que van cambiando. Entonces, muy realista en ese sentido y por eso cuando dices Jisoo, pues es verdad que es un antagonista claro, pero al final dices, ¿y este tío de qué va? Porque algo hay. Sí, sí, pero creo que en esa partida no precisamente es un solo antagonista. No, hay múltiples. Y sin embargo, yo puedo, como personaje y como jugador, veo que a mí el rencor a veces no me mueve tanto como la situación en sí. Es decir, yo veo más la situación, es decir, ¡oh! ¿Sabes? Que wow, vaya pedazo de bicho que te me espera al final. Y wow, ¿sabes? No es como, oh, vaya, lo mío interior es. Sí. Durante la partida te lo vas preguntando, pero no es. Para mí no es el gran antagonista de la. No, de la... Pero bueno, yo que. Yo tengo mi teoría personal porque además yo he marcado los antagonistas. Claro, es que. No, y sobre pero... todo. Hasta el final no vamos a ver el antagonista, claro. Eso, si te dejan decidir al final de la partida, lo que tienes es una decisión personal propia, entonces ahí seguiré, coño. La cosa es la voy que es interior, pero. Voy a desvelar uno de los trucos de Orfeo y el antagonista principal es lo que haces después de la muerte. Vale, ese es uno de los temas de la partida, la muerte y la vida, ¿no? Y cómo, si tienes una oportunidad después de la muerte, ¿cómo lo aprovechas? ¿Cómo se aprovecha o cómo se desperdicia? Ese es el verdadero antagonismo. Y ahí es donde voy metiendo a todos los antagonistas, este lo hace así, este lo hace asá, desde aquí, desde acá, este está vivo, sabe que va a morir, por lo tanto hace esto. Como ese nuevo elemento en la historia marca todo el universo. Y por eso yo dije muy claro que desde que Orfeo se fundó como empresa, porque Orfeo en el juego es una empresa y deja claro que la muerte es real y los fantasmas son reales, cómo la realidad cambia para siempre. Entonces el antagonismo es la propia sociedad y cómo enfrenta la muerte desde un nuevo ángulo. Es muy muy amplio y luego lo voy aterrizando con penejotas y tal. ¿Vale? Pero bueno, Álvaro, tu teoría. Yo tengo sobre. Estamos hablando de los antagonistas dentro de un setting así más global, sí, más difuso. De ambiente, sí. Yo veo dos antagonistas claros, que es uno, el que decía José, que es el de horror personal, que yo donde mejor lo veo, más que Mundo de Tinieblas, lo veo en No Warming. Sí. Porque en No Warming el sistema, todo el sistema está basado en que tú no te vuelvas loco intentando conseguir tus intereses. Exacto. O que tú no te autodestruyas por conseguir tus intereses. ¿Sabes? Andar por el filo de la navaja. No es solo horror personal, es hasta dónde estás dispuesto por conseguir algo. A lo mejor quieres conseguir un objetivo, pero porque medio te dibujas como con respecto a quién eras al principio. Yo quiero conseguir poder, ¿sacrifico a mi hijo o no? Exacto. Sí, uf. Es una decisión muy dura. Las decisiones morales. Una serie que me encanta, pero porque paciente es muy uno army totalmente, y que ves un montón eso, es La Habitación Perdida, que es totalmente uno army. Es muy bien. Y ves las consecuencias de toda la gente cuando consigue un objeto, lo cómo cambió y destruyó en muchos sentidos su propia vida por el poder. Está muy bien, ¿sabes? Y como, bueno, el protagonista sería el pobre, bueno, el no había nada que lo había ver. No, es solo el protagonista, que es Nate, el de Arnold, que simplemente él se cruzó con toda esa movida sin que comerlo ni verlo, y cómo le destruyó la vida y cómo intenta solucionarlo. Es que es lo típico que pasaría un pejo de una partida, no sabe nada del mundo mágico. Que es Arnold Warmia. Yo estoy convencido de que los guionistas han jugado. Puede ser. ¿Y la segunda? Y el segundo es el que genera la partida. Porque una cosa es lo que genere el juego y otra es lo que genere la partida. Porque si tú los pones a los tipos que uno en una esquina lamentándose de su vida, tienes unos personajes muy ricos, pero que no están haciendo nada. Y para eso están los antagonistas que decía Corina. Los antagonistas de vamos a darle una finalidad a esto y a alguien a quien golpear o una pista que seguir. Además que ese antagonismo o ese conflicto... Y ese se puede enfocar... Alimenta el conflicto propio. Claro, lo divertido es luego ya. Los buenos masters lo que hacen es que vayan confluyendo. Y que las dos líneas se crucen en muchos puntos. No siempre, porque si se hace siempre es frustrante y es horrible. Pero sí en puntos clave de ¿qué hago? ¿Le persigo para matarlo o salvo a tal? En puntos claves que se vayan alimentando, que te vaya poniendo la amiguita y el caramelito en algún momento para que tú vayas cayendo. Todas esas cosas es lo que más mola en un sentido de este sentido. Y luego hay partidas y partidas. Te puedes meter en una partida que lo único que hace es caer en la ciudad y conocer a la gente de la ciudad e intentar hacer tu hueco. Ahí en realidad el antagonista segundo que comenta Corina casi es inexistente. Es simplemente las partidas se suelen dibujar. Pero ahí el antagonismo es el mundo en general. O sea, claro. Por ejemplo, un ejemplo claro. Pero no es eres tú. Claro, eres tú porque el mundo está ahí. Y tú lo que haces es te quedas en el mundo y te haces funcionario. Un ejemplo para mí, claro, de ese tipo de partidas. Sería, por ejemplo, en una partida de. Por ejemplo, una manada nueva que llega del hombre lobo. Yo creo que. Tiene que hacer su sitio en el territorio. Y ahí empiezan los conflictos de ellos como manada, ellos con las otras manadas, buscan un territorio. Pero es el antagonista más claro. Yo lo que creo que es que estamos volviendo sobre lo mismo, es decir, lo que estaba intentando hacer Néstor. Depende del juego, puede haber unos antagonistas u otros. Hay un juego hay juegos que requieren unos tipos de protagonistas y hay otros. Pero es que estamos dándole vueltas a lo mismo de el terror interior, es decir, vamos a saltar a otros, por favor. Que es que estamos ya un poco tan chill. Gracias, Alberto. Pues nada, venga, los juegos de humor. ¿Cuál es el antagonista? De humor. El máster. Al menos en mi caso, tal como yo creo las partidas de humor, mis partidas de humor suelen ser. ¿Es que tú no tienes partidas de humor? Sí, coño, sí tengo. Paranoia. ¿Tú se nota que no estuviste en la partida en la que yo le robé el título de máster a Álvaro y hice la partida totalmente mía? Sí, con el gitano Rasno Juan de Dios. Y ahí el ese es para mí las partidas de humor el antagonista es el tiempo de partida, ¿no? O sea, os pongo ahí para que os peleéis por ese tiempo de partida. Ahí en esa partida que comentas gané tú, yo por caos técnico, ¿sabes? Por goleada. Entonces eso es, yo como máster intento putearos para quitaros tiempo de partida y reírme de vuestras putas caras, ¿no? Ese es como yo un poco las partidas de humor. Sí, qué horror. Es como ir a un foco, y es eso, es patearte, ¿no? Y me parece muy divertido. Paranoia triunfaría, seguro. No, triunfo. No, ahí la cosa es que él es un gran máster de paranoia. No, nos reímos mucho. Electricista mutante. Era electricista comunista terrorista. Comunista mutante. Tenían que ser comunistas terroristas. ¿Alguna idea más sobre las partidas de humor? No. Y las partidas de exploración ya a nivel exploración de descubrimiento de ciencia ficción de los límites de todo esto, ¿cuál es la teoría? La misma mucho la aventura conocida. Y a investigación aventura, ¿no? Caemos de nuevo en eso. Diría que yo creo que la búsqueda misma es el antagonista. Si lo que la que también depende de cómo lo enfoque. Porque si tú no enfocas a estoy planeta por planeta como en plan Flash Gordon, porque lo que quiero es vencer a... Es aventura a Malbon, a cómo se llama, el malo, que no me acuerdo cómo se llama. Ming se llama. Sí, el Ming, el emperador Ming. Pues es aventura, al fin y al cabo. Sí. Encontrarte al malo, el malo de nivel, pegarte contra él y pasar al siguiente. Sí, pero si lo que estás haciendo es explorar y ya está. Si es, por ejemplo, en más investigación. Es que hay, por ejemplo, Firefly. Firefly, ¿cuál era? Firefly era muy a lo Flash Gordon. Pero por ejemplo, tenía, es que lo bonito de Firefly, por lo que triunfó, no como no en taquilla, pero sí triunfó en crítica, era porque era muy versátil. O sea, había capítulos que era de aquí está el malo, vamos a zurrarnos con él, y había partidas de capítulos de exploración personal, incluso había algunos. Uh-huh. Estaba muy bien, o sea, sí. Hombre, para mí lo que es ciencia ficción típica, a lo mejor de espacio, incluso hay varios tipos, o sea, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, yo, vamos a poner ejemplo de peli, Alien o Horizonte Final, el antagonista es lo desconocido y el terror a lo desconocido, ¿vale? Dune también cuenta como ciencia ficción y como espacio, pero hasta lo que es político puro y duro, vamos, pero hasta decir basta. Solo que ambientado en un futuro. Guay. Más o menos hemos definido unos cuantos géneros, faltan seguro, pero no tenemos tanto tiempo. Vamos a ver ahora consejos de cómo hacer el antagonista perfecto y qué fallas no cometer. Cosas más prácticas. Si soy máster, ¿qué es lo que quiero oír cuando quiero diseñar un antagonista? Tú dijiste una antes. La que tengan carisma, es lo más importante. Sí, no, eso es el punto fundamental. Corina dijo otro. Para mí hay dos fundamentales. Uno, que no sean planos, que es lo que decía antes, ¿no? Y la otra, que tener cuidado, o sea, con el concepto de la partida, que no se creen antagonistas, que creen personajes solitarios. Para... A menos que quieras conseguir eso. A menos que quieras conseguir eso, pero hablamos de una partida en la que se supone que hay una cuadrilla, por ejemplo, o un grupo, etc. Comentaste antes, Corina, y me pareció muy interesante, el tema de que el antagonista siempre tiene que partir de los PJ. Es decir, sí, que tiene que crear conflicto real. Si no, que tiene que ser aterrizado la partida. Yo si cojo un módulo y digo, hay un antagonista aquí que es muy malo, y lo pone. Pero no le... Y luego, tu grupo de PJ no lo reconoce como antagonista. No. Tiene que partir de ellos, de su tiene historia. Tiene que partir de ellos. A lo mejor que se enteren que él, yo qué sé, estuvo en el mismo sitio y estudió en la misma academia que ellos. Y ahora ha matado a 7 Jedi y no sé qué. Yo podría haber sido. Yo podría haber sido así, ¿sabes? O yo estuve en el mismo sitio y de repente está jugando la misma historia. Porque él cambió cuando cazaba al mismo tipo. Haces paralelismo, de repente ya estás hablando de tu viaje personal como PJ. Pero hay veces que incluso eso, yo creo que yo ese punto lo podrías obviar si creas un buen gancho de partida. Porque no tiene por qué ser algo personal. A lo mejor de repente ibas caminando y de repente alguien abrió una puerta que lleva un hotel, una habitación de hotel que es inexistente, y tu hija se quedó ahí encerrada. ¿Sabes? Que y ya está, ¿sabes? Bueno, eso es el principio. El principio de la runa, pues, ¿no? Coño, pero... Entonces, claro, que no tiene, porque termina siendo algo personal, pero ya está el personaje metido. O sea, es personal al final porque es que le odias a muerte, hijo de puta. No, y... O tiene que ser algo tan efímero como una casualidad. No existe el antagonista. Pero acaba aterrizando en su como historia. Como Desmond Arcane, que llega y le dice a Elizabeth una cosa y se va. Y de ese repente es su antagonista. Entonces, claro, de repente la cosa es saber, y esto es muy importante, saber la mentalidad de tus jugadores. Esto que lo apunte todo. Y saber con qué cosas se rayan. Sí. Ese es el puntillo, ¿no? El saber que, por ejemplo, a Pedro, que no está aquí, un jugador mío, yo sé que si cojo su juguete preferido y lo rompo, ya lo tengo en la partida. Y así, que pensarlo ahora, que pensarlo un momento. Sí, sí, sí. Coge su juguete preferido y lo rompe y ya está, ya te ha creado en la partida, porque va a ir a vengarse ese hijo de puta. Y simplemente se lo rompió una casualidad, pues ya está, va a buscar el factor y vamos a destruir la gravedad, yo qué sé, ¿sabes? Pero ya está partiendo de su historia, o están haciendo una historia a raíz de eso, yo, por ejemplo, sino del personaje, del propio jugador. Recuperando lo que no, pero es, sí, es algo personal. Álvaro, de pueblo, consejos. De meter como gancho de partida una casualidad, me gusta mucho por el hecho de que juega con un concepto, sobre todo si vas a hacer algo de... Tampoco es bueno abusar de las casualidades. No, pero bueno, con un punto de arranque. Como punto que me gusta mucho por el hecho de, si vas a crear un ambiente además de una, ¿sabes?, de un mundo muy jodido, estás jugando con un concepto súper bueno, que es la aleatoriedad del mundo, y como por mucho muy bueno o malo que sea, te puede tocar la piedra a ti. Y eso es un gancho genial, porque es como, vaya mierda de sitio. Y además para los juegos como Mundo de Tiniebla, los juegos en ese sentido, No Warning funciona perfectamente. Simplemente ibas los juegos porque dejaron equivocado el momento equivocado. Y te cambia la vida, que de repente tú no tenías ni puta idea de ese mundo, de repente te has metido dentro. Eso es súper bueno. Eso está genial. Pero aún así, tienes que contar con jugadores que lo quieran meterse en y que lo pone a explotar. Y tienes que cogerle, tienes que saber dónde, cómo coger el cascabel y lanzarlo para que ellos lo persigan. Al final es eso, el toque personal tiene que estar de una u otra forma, porque si el antagonista lo pones en China y a mí me da igual China, te baja y que quieres quedar con mi persona, o sea, no te mueve. No mueve el personaje, tiene que partir de algo personal de una u otra forma, si no es del propio personaje que se ha creado, de él mismo, del jugador mismo. Sí, pero si tú estás aquí y de repente te dan una caja con un botón y dices que cada vez que pulses el botón te dan $1,000,000, pero muere una persona al azar en el mundo. Me has metido en la historia, ¿no? Te he metido en la historia, pero no he tocado nada personal tuyo. ¿Cómo que no? ¿La moralidad? La moralidad, ¿vale? Ya es algo. Bueno, vale, venga, se está más barco. No sé, es que si te pones así de hablar algo tuyo tan general, entonces sí, está el caso claro, es tocar, por eso digo de una u otra forma, ¿no? En el sentido, a lo mejor no totalmente directo, pero sí que simplemente no metas algo que... Que sea algo que se te tope delante, tiene que ser un conflicto real, ¿vale? Que... Que te provoque un conflicto. O un conflicto pequeño que te haga llegar hasta el conflicto grande, ¿vale? Otra cosa que yo recomiendo con los antagonistas, sobre todo para partidas un poco largas, que no sean una y resolver, no lo muestres al principio, pero que se le vea. Es decir, el concepto, que se le note, que el concepto ya esté ahí. Tú como has estructurado un poco la partida, ya sabes que hay algo detrás, ya tienes unos cuantos elementos para mover, quizás más desarrollados o menos, pero que todos esos elementos tengan alguna cara, ponle una cara, de este es el funcionario culpable de que la burocracia haga esto. Pues ya tienes una cara. Y que cuando dentro de 5 o 7 partidas diga, fui yo, la gente diga, la hostia. Además, ¿sabes? Aprovechas todo el trabajo invertido y creas un antagonista que le da todavía más fuerza. Mientras menos dices, más los jugadores se comen la cabeza y creas más expectativas y, ¿sabes? Es más, además haces que el comportamiento de los personajes sea cada vez más paranoico y más divertido, ¿vale? Es un poco el concepto a lo mejor de monstruo de miedo, pero del miedo del bueno, de no mostrarlo. Sí, pero ¿vale? cuidado. Claro. Tienes que también cuando no abusar de ninguna de esas técnicas. Exacto. Y además cuando lo muestres tiene que ser igualmente impactante que todo lo que se han hecho ellos a casa, porque si después cuando ya aparece que ahí es donde no acaban todas las películas. No cumplen las expectativas. Es muy difícil crear un antagonista que le guste a todos los protagonistas. Eso por eso pueden hacer varios, por ejemplo. Claro. Por eso pueden hacer varios. Por ejemplo, en Espíritu de la Centuria te recomiendan hacer un antagonista por PJ. Sí, además está clarísimo, las películas de aventura está clarísimo que cuando llega el malo final, el prota va a ir contra el malo final, malo, pero es que luego todos los otros protagonistas secundarios tienen su malo con el que van a pegarse. A veces la chica no, porque la chica solo está gritando y agarrándose para que las más recientes sí. Sí, bueno, porque está cambiando. Pues yo propongo otro tipo de antagonista también, porque dije, ¿qué tipo de antagonista? Dije, este se usa poco, porque la gente no... El megaprota. El antagonista que quiere conseguir lo mismo que tú, que tiene las mismas buenas intenciones. Exacto. Y que lo consigue con el turno. Es el que se lleva el gato al agua, el que se lleva el mérito. Es la gana de inflarle. Es como, tenemos que hacerlo porque si no lo va a hacer Donovan, ¿sabes? Entonces... Eso es Harry Potter, ¿verdad? Harry Potter, no sé. Sí. No, yo me estaba imaginando a Arcadio en Gro, ¿sabes? Por ejemplo. En Gronan. Hay muchos ejemplos de esto. Hombre, el problema es que de normal, sobre todo hablando de películas más que de series. En series, protagonistas como el que comentan, esto hay un montón. Sí, no, en películas y series, más que en partidas, perdón, que estoy yo con la... Es que el problema de las partidas es que tendríamos que explicar todo. Claro. Y en la serie a lo mejor ellos sí la pueden ver. Sí. Entonces, en series de partidas de normal, en series y películas de normal, el tipo ese es mejor que tú en tu campo y va a hacer lo mismo que tú, pero no lo hace por buenas intenciones. De normal. Vale. De normal, por ejemplo, en Harry Potter, en la segunda parte, que estaba el tipo este que era todo, como mola. Efectivamente, a mí ese antagonista me encanta. Pero el tipo es un cerdo. El tipo le robaba las ideas a todos los demás y era un cerdo. Y ese mola, pero no era bueno. De hecho, me basé mucho en su personalidad cuando lo vi. Dije, este es Star Weather, que es un personaje de las montañas de la locura. Cuando empieza a dirigir, pues si se ve en la película, digan, es muy típico. No, no invento la pólvora, J.K. No, claramente. Y es eso, luego hay algunos que sí que lo hacen por un bien común, pero eso de normal no suelen... Pero yo creo que ahí ya depende de la madurez de la partida y de lo que quieras contar. Pero si consigues que lo haga por buenas razones... Sí. Cuando de repente es mayor, cuando de repente porque no puedes odiarle y le quieres odiar. Exacto. Cuando de repente el tipo esté en el desfiladero a punto de matarse y te diga ayuda y no haya nadie alrededor, se genera un no hay nada alrededor, nadie lo ha visto, puedo marcharme. Incluso puedes hacer una cosa mucho más interesante, pero también más peluda. Pisarle los dedos. No, el que antes hubiera estado en la situación contraria y él te haya salvado. Claro, vale. Hijo de puta, ahora te tengo que salvar y no quiero, tío. Otra cosa me ocurre, que lo quiero decir, que los antagonistas, que el antagonista sea entre jugadores. Es decir... Espera un momento, para terminar esto, apunta la idea. Vale. Lo del Megaprota también, otra cosa que tiene, es que el antagonismo funciona por... Lo va a ser él. Y somos periodistas, tenemos que conseguir la noticia antes. ¿Sabes? No es... Hay un malo que la quiere ocultar. No, es que va a salir, pero es que va a salir en el Daily Google y no en el Daily News, que es el nuestro. Que es otra competición mucho más positiva, según cómo se ve. Sí, no está... Si es que estamos enfocando todos los antagonistas a meternos de palos con ellos. Y no, puede ser cosas en plan... La persona es mala, le disparo. Y luego ya, además, esto en grandes campañas, al final puedes generar una mega colaboración puntual. Sí. Que haga que cambies el destino del mundo, de alguna manera. José, tu idea, vale, perdón. Por ejemplo, que, siguiendo con eso, directamente puedes incluso jugar con el hecho de que los antagonistas sean entre juegos, es decir, una competición verdadera entre los protas del grupo. Eso, y que pero genera unos conflictos. Muchísimo cuidado con eso. Claro, pero por eso, tiene que ser, es muy complicado y tiene que ser... Hilar muy fino. Hilar muy fino, vale, pero si se hace es muy interesante porque estás creando unos conflictos personales brutales, porque supone que traes como grupo, pero hay... Y es bastante real, además. Y te crean la partida, además, los jugadores. Exacto, porque es que... Y es mucho más personal. Exacto. Está muy... Esa cosa es genial para jugadores experimentados. Hay que tener mucho cuidado con hacer esto con jugadores novatos porque... Pero ya no al plano personal. No solamente eso y dos, que se cargan la partida porque no... O que no hay partida de repente, que se quedan mirándose entre sí y dicen, bueno, pasemos las pases y te quedan mirando tú, cerdo, o sea... Tío, haz algo. Otro aspecto que cuando estuve pensando en cosas de los antagonistas, aparte de lo del espíritu de Centuria, hacer uno por grupo, hacerlo claro, me encantó y salió antes el horror interior, ¿no? Claro. Pero, o además, lo que más me gustó fue en Brave. En Braid sacaron el concepto de la sombra, sí, que es tu antagonista directo, y eres tú mismo, y tiene tu cuerpo. Y durante periodos muy controlados, toma el control de tu acción. O sea que tú vas a salvar a la ancianita Mary, o al ancianito Joseph, y de repente, cuando lo vas a coger, tienes que tener mucho cuidado de no haber acumulado los puntos de rencor suficientes para tal, porque si no, entra a tu lado malo y le rompe el cuello. ¿Vale? Que es una lucha interna de... ¡Qué movida! Le quiero salvar, pero no me quiero acercar yo, porque como pierdo el control en el último momento, ¿para qué? Pues este lado oscuro, de repente, le dieron muchísima entidad en Brave. Le dieron tanta entidad que le daban ese poder a otro jugador para que lo llevase. Y los dos jugadores tenían que hablar continuamente para ver cómo redefinir eso. ¡Peligro! ¡Mola que te caigan, pero qué peligro! Se necesita mucha madurez. Sí. Yo, la primera partida que dirigí de Brave, y la última... ¿Vale? Suena mal, eso explica mucho. Fue muy chungo porque empezaron a putearse con la sombra, pero desde los jugadores, no desde los PJ. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces fue como... Bueno, cuando tengamos 5 o 10 años más jugamos, ¿vale? ¿Algún concepto más de todo esto? Ya está hecho. Más conceptos, a ver, de antagonistas. Damos un par de técnicas para crear carisma en personaje. Venga, sí. Que es interesante. Sí. Porque hemos dicho, tienes que darle carisma, venga, móntatelo tú solo, ¿no? Venga, venga. Y como vaya, ¿cómo se le da carisma? Ahora quiero hacerme un Darth Vader, ¿cómo lo hago? Bueno, quería decir algo sobre Star Wars. O sea, hay dos antagonistas. O sea, bueno, en la trilogía buena, ¿vale? Hay dos antagonistas, ¿vale? Que de hecho, el verdadero antagonista no lo deja hasta el final de la segunda película, ¿vale? Que se supone que es Palpatine, pero siempre ha sido el antagonista Vader, pero se supone que el que está moviendo los hilos por detrás es Palpatine. Y después, capaz de cebolla. Y incluso además, al final, es cuando metes el trasfondo de Vader de que no era malo al principio y cómo se corrompió. ¿Vale? Uh-huh. Me parece que además son buenos ejemplos de malos. Hasta que, es que explicaron cómo. Bueno, pero eso... Es que Vidal tiene mucha carisma, sí, como personaje. La caracterización es muy importante. La una voz, cosa, una la cosa voz, por, el movimiento... Por tal. Hay un podcast, creo que fue el segundo o el tercero, que se llama Dramatización en Briconsejo, que pueden coger muchísimos de estos consejos para dar carisma. Uh-huh. Pero porque dijimos muchas de estas cosas que vamos, sí, a repetir ahora y alguna nueva. Uh-huh. Entonces, Álvaro, ¿cuál es? Es eso, el diferenciarlo del resto. Diferenciarlo del resto, y no hace falta que sea físicamente, que es muy importante también hacerlo físicamente, pero por ejemplo algo tan sencillo como en Indiana Jones todos los malos importantes tienen una cara rara, una forma rara de ser, pero y no solamente eso, sino que hay veces que la cicatriz se la crea el malo, se la crea el bueno. En un mini episodio que es para presentar los personajes, que se hace al principio, le creas esa cicatriz. Eso es algo que yo utilizo mucho en Feng Shui, el que la cicatriz esa que tenga el malo, que lo marca, se la has creado tú. Entonces ya tenés esa enemistad completa, absoluta, esa no es confianza, es conexión, sí, esa conexión con el malo, que es que ya puede ser todo lo plano que quieras. Que da igual. Y hay un cumpleaños. Es que ya está. Ya te odia porque le has hecho la cicatriz. Y ya está. Yo creo. Y tú, o peor, que el malo te haga la cicatriz a ti, como lo decía antes de romper el juguete favorito del jugador. Tú mataste a mi padre. A morir. Una cosa que me acabo de dar cuenta ahora. Ajá. Es el. Estamos sentados en una mesa. Espera, esta fruta de porcelana. Está en una mesa, yo creía que estaba en una mesa. Da igual. Hace calor. Venga. Íbamos muy bien, venga. A ver. Yo estaba. La gente estaba a punto de decir, no, esto no fue para mejor. A veces no, del que era la cicatriz. Y bueno, y aquí tenemos un cómic delante de la Tutu Ninja y lo acaba de señalar José. El y yo, pero no, yo me fui a otro, a un antagonista de un cómic que ya lo hemos recomendado aquí, pero miles de veces, y somos cansinos, y yo digo que es la leche y tal, que es Slipper. Hay dos antagonistas, pero dos, pero clarísimos, que el jefe del de la mafia chunga. No, el jefe de la mafia chunga. Y el jefe del de lo bueno. De lo bueno. De la policía chunga. No, lo que es, de lo bueno chunga. Tú lo entras saliendo y dices, es que no mato. Y es un cerdo. Y después te presentan al otro. Y el otro lo ves y dices, es que el otro tampoco está mal. Pero lo que pasa es que no lo entiende. Pero es que el bueno, el que realmente está encima tuya y el que está cumpliendo su orden, es un hijo de puta. Además el libro. Y yo pensé, pero ¿cómo es posible? Eso sale un montón de las películas. Y realmente el tío, pero es que encima cuando tú empiezas a trabajar para él, sabes ya que es un cabrón. Y dices tú, pero ¿por qué le sigo? ¿Por qué sigo sus órdenes? Y eso me parece muy importante en un antagonista. Un consejo para esos antagonistas, un consejo que además es que es súper claro. Sí, un consejo de esos antagonistas que son odiosos, pero que los tienes que seguir. Al final, en algún momento tienes que matarlos, porque todos los antagonistas, si los llevas demasiado tiempo, al final pierden el sentido. No, entonces mejor hay que saber matar los personajes también, es muy importante. O reconvertirlos o retirarlos. Pero hay que retirarlos bien. Sí, exacto. Crearles una lanzadera o un sitio donde se queden, que ven. Lo bueno para retirar a estos personajes, a los que son aliados, hijos de puta, es que se maten ellos solos. Que el tipo es hipercodicioso, pues su propia codicia lleva que se mate el solo. Es muy típico el compañero del prota que de repente se queda atrás porque coge el tesoro y sigue caminando con el tesoro y, no, y como pesa demasiado llega y le aplasta la puerta. Es súper típico eso. Y ya en otros temas pues también lo mismo, que los dos estás enamorado de una mujer y él pues por salvarla hace una barrabasada, en cualquier cosa, ¿sabes? Siempre puedes encontrarlo. O por la superación dentro de la empresa, el caiga, lo que sea. Me acabas de recordar una cosa y también cuidado con los antagonistas temporales. Porque a veces, como máster, dices, ¡te traiciono! ¡Ja, ja, ja, ja! Y te metes y empiezas a colaborar con los malos, de repente ese se convierte en un antagonista temporal, y al final dice, no, era una traición de mentira. Y te ayuda. Eso está bien puntualmente. Pero cuidado con las triples, cuádruples traiciones y la pérdida de sentido. Puede ser muy impactante, puede generar un momento de ¡qué hijo de puta! Pero sí, al final, pero hacerlo bien. Al final el truco cansa. ¿no? Y que dice, ¿y ahora qué? ¿Otra vez a traicionar? Que pierdes el personaje. Por eso es bueno matarlos en algún momento dado. Matarlos o retirarlos de alguna forma. Que además es divertido retirarlos porque además puedes crear gags incluso, ¿no? El típico personaje ese que se ha redimido y sale de partida. Y de repente, 20 partidas, te lo encuentras. Y el tío te mira y te dice, me cago en su puta madre. Mira, en serio, yo no estaba en la trama. Me has cogido de rebote. ¿Cómo que de rebote? No, tío, en serio, que no. De verdad que no, que yo me redimí. Yo ya no robo banco. Sí, no me lo creo, es que, tío, y que sea verdad. Que hay por una vez sea verdad que el tío se ha redimido. ¿Sabes? Hay una película viejísima, bueno, de los 80, creo, que era un ladrón de bancos y un ladrón primerizo, que tenía una hija con autismo. Y entraba en el banco para conseguir el dinero desesperado. Y pensaban que el secuestrador era el otro. Muy buena. Es muy divertida esa película. Muy divertida. Y es una forma curiosa de... Tonto, no pobre. Sí. Pero bueno, la cosa es esa. Cuidado con... Y ahí el antagonista es la hija, es el miedo que tiene a que se muera. Él todo lo hace y todas las cosas morales que hace le hace por intentar salvar. Entonces estamos, a veces el antagonista no siempre, pero casi siempre es un motor de trama. Uh-huh. No, el conflicto. Otra cosa que quería comentar también, una técnica o esto, cómo consigue el carisma de los personajes también, no solo físico, un olor, una tarjeta de presentación, ¿sabes? Una flor encima de un cadáver, un chiste malo, por ejemplo. Chiste malo, sí, un chiste malo, mil cosas. No lo has pillado, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero es que podría ser alguien que cuando entra dice, vaya, vaya. Y siempre que empieza a hablar dice eso. Uh-huh. La siguiente vez que alguien diga eso, ya los jugadores entran en el chip de antagonista de los cojones. Luego, también hablamos de técnicas, como lo que acabas de decir, de poner un dado encima de la mesa, de sabes que está el antagonista presente de alguna forma. Ya porque en el rol ya jugamos con más metatrama, más metajuego. Que no tiene por qué existir en las películas o en las series. Sí, esto está pasando por el antagonista y deja el dado. Entonces él ya empieza a asociar, los jugadores empiezan a asociar y siguen... interesante. Y aunque sea muy forzado, van a ir para allá a verlo porque el jugador lo sabe, ¿no? Además está jugando con esa trama. Hay momentos que no te conviene, depende de la partida. Y si consigues de alguna manera que ese dado tenga efectos en la partida, pues ya miel sobre hojuelas, porque has conseguido una técnica que dices, encima voy porque el dado me va a dar beneficios para esto, y encima es porque está él detrás. Y ya de repente estás usando el sistema y la historia en la misma línea. Sí. Brutal. Y ya para terminar... Puedes darle el PX de ayuda al máster, por ejemplo. Sí. O algo así. Otra cosa que quería contar yo es el escenario como antagonista. Que a veces nos centramos mucho en una cara, pero a veces no hay locales o no hay lugares donde dices, yo aquí estoy entrando y aquí no debería estar. Que de repente bajas a un local y dices, esto es el infierno en la tierra, y los ves en plan discotequero chungo, y tú dices, uff, todos son enemigos aquí, o... El principio de Blade. Sí. El principio de Blade, o... No, no sé, puede ser hasta una oficina burócrata, ¿sabes? No tenemos por qué caer en el estereotipo salvaje, sino... Podemos crear settings específicos que sean antagonistas de los jugadores. Bueno. Y lo bueno de estos settings es que sobreviven a la presencia de los jugadores. Porque muchos antagonistas, cuando te enfrentas mucho a ellos, terminan desapareciendo. Por lógica, por inteligencia narrativa, como dijiste tú, Álvaro. Así que el setting sigue ahí. Y tú a lo mejor matas a un burócrata, pero es que la oficina sigue ahí y la gente sigue ahí. Y cuando vuelvas a la oficina esa, sí, volverás a estar entre tiburones. ¿Explicado? ¡Dios! Para un ejemplo muy bueno, Midnight, que hemos hablado mucho de él, está clarísimo que el setting es un antagonista claro. Para un ejemplo también muy bueno de ese concepto es el hombre lobo nuevo, por el hecho de cómo la realidad se alimenta de la umbra y cómo la umbra se alimenta de la realidad. Es decir, un sitio donde ha habido sufrimiento, suelta, estás y sientes el sufrimiento. Y cómo... Si incides sobre la umbra, puedes intentar mejorar un poco la realidad o al revés, ¿vale? Sí, además el Hissil es directamente un antagonista de los... Exacto, además es un antagonista de los hombres lobos. Directo. Es un ejemplo claro de eso. Entonces, cuando estemos diseñando una partida, para una partida a lo mejor no, pero para 4 o 5, una historia más larga, pensar incluso en un ambiente antagonista. ¿Sabes? La Dársena 42. De repente, cuando se oye ese nombre... La gente dice, coño, la Dársena 42. Y ya el sitio es antagonista de alguna manera, tiene reminiscencia. Y ahí pasan cosas de vez en cuando, no siempre. Una idea para eso, por ejemplo, es... Llevas un montón, a lo mejor una partida que sea de investigación, pero que a lo mejor sea también de aventura. Y siempre nombran, pero siempre de refilón, y nunca de las dos importancias, por ejemplo, eso, a la verse en el 42, y nunca, nunca lo relaciona importante con la trama. Y cuando descubres al final, de amor, del penúltimo capítulo de la temporada, y descubres que el Arsa 42, que eso que es obvio siempre, era clave de todo y lo has dejado escapar, eso crea un conflicto brutal. Pienso yo, vamos. Sí, sí, sí, ¿no? Y un, claro. Incluso un dolor de decir, Dios, qué estúpido he sido que lo tenías importante y me dice nunca lo he visto. No, pero bueno, sí. Pero eso a veces es tramposo, ¿sabes? Porque, sí, bueno. No, nunca lo he visto, y nunca lo ha señalado la trama, y tú siempre has sido de los que siguen la trama para ayudar al máster. Es que depende cómo ves la partida. Eso les pasó a mis PJ. Tenían una de las cosas que tenían que buscar en un tablero, y fueron a una casa. Con tablero en la mano, ¿dónde está el tablero? Buscando pistas, etc. Y el suelo era el tablero. Cuando se percataron de que el suelo era el tablero, habían pasado unas cuantas partidas, fueron a la casa y obviamente ya el suelo ese no estaba. Vaya. Bueno, consejos finales para antagonistas, un consejo final de cada uno y acabamos. Hazlo diferente. Cúrrate. Hazte una tabla, haz lo que sea, pero que todas estas carismas, todas estas cosas que hemos dicho, que sean siempre diferentes. Que no los hagas siempre arquetípicos, incluso en partida chorra. No los arquetípicos siempre, intenta darle siempre el puntillo. Por eso lo he comentado antes lo de 24. Sí. Pues son todos iguales, son todos terroristas. Y son terroristas que Alá les ha dicho que tienen que matar a alguien, o que la antigua Rusia es un... O Jehová, o Dios. O lo que sea. No, pero estoy hablando de 24. ¿Sabes? Vale, vale. Por eso digo que o la antigua Rusia o Alá. Entonces, crea los nuevos, en serio, que lo van a agradecer los jugadores. Y tú como jugador también, también lo puedes hacer. Créate personajes que... jugadores, personajes que tengan cosas diferentes. Que tengan un injustista, por ejemplo, que es algo muy muy poco habitual. Cosas así. Pues sí. Las cosas que se creen, la personalidad real. Aunque sea un poco más plano o menos plano, dependiendo de lo que necesites para qué tipo de partida, que sí, que resalte realmente. Aunque no sea del todo novedoso, puede ser inclusive un cliché, pero que resalte. Que realmente... tenga eso, una personalidad. Para mí es un ingrediente fundamental, que si consigues que ese enemigo sea, para mí es dos ingredientes principales, si tú, que para que ese enemigo, concepto, lo que sea, realmente te llene y te reafirme en algo. Eso, el carisma, o la diferenciación, o sabes, el que resalte de verdad, y el conflicto. Si realmente hay un conflicto, hay un motivo y una razón, y vas a hacer algo en consecuencia. Ya sea quedarte pasivo, atacar, buscar de forma indirecta, pero vas a hacer algo y eso va a tener unas consecuencias. Así que ya hay historia. Una cosa que se me acaba de ocurrir, yo al principio era, y siempre me ha gustado además, el hecho de no jugar con las casualidades. Una casualidad a veces está bien, pero que todo sea casualidades, como tío, no tiene puto sentido. ¿Qué pasa? Sí, por ejemplo, hay momentos que hay momentos en ambientaciones en las que sí, pero siempre tiene que haber algo a lo que golpear, porque si no, entonces yo me obsesioné con eso y era todo en una consecuencia de otras cosas, ¿no? Siempre mis partidas llegaban a ser siempre era una consecuencia de algo que habías hecho antes. Entonces tampoco te obsesiones con esas cosas, porque si no al final termina frustrando a los jugadores, de y coño, acaba siendo, o sea, también forzado. Joder, y termina siendo forzado. Que hay más, joder, gente, me he cargado ya 80 capas de cebolla, me va a decir que hay 80 más. Sí. Pues el jugador deja. Humberto. Intenta jugar con las dos a la vez. ¿Algún consejo final? No, me parece claro que hay que sea diferente al resto de PNJs y un poquito más. Que presente claro conflicto entre los personajes y sus objetivos. Yo, mi último consejo, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha salido hoy aquí, mi consejo principal es que el antagonista de alguna forma hable de lo que quieres contar en partido. Si no, está... Sí, vale, vas a crear oposición, vas a crear conflicto, vas a tal, pero después de dos partidos dices, ¿y para qué estoy jugando esto? O sea, que a lo mejor no te interesa Darth Vader, a lo mejor te interesa Teller Durden, pues busca eso. Entonces, este es el juego de oposición. Que no solo crear algo que los jugadores odien, porque los jugadores pueden odiar mucho, sino algo que master entre ellos, que algo que te ayude a llegar a lo que quieres contar. Ya que eres narrador y quieres poner algo sobre la mesa, que sea coherente con ese discurso. Si no, al final, cuando se desvela el pastel, o va a ser inconsecuente y los jugadores se van a quedar diciendo, nos has estafado, porque era otra cosa la que odiábamos, o vas a contar eso y al final vas a decir, me siento estafado. Entonces, ese es juego, ¿no? Ya que este briconsejo suele ser más para narradores que para jugadores, que sepas que los jugadores no siempre tienen razón. Y aquí terminamos briconsejo, ¿no? De acuerdo. Ha estado bien. Este es el podcast del regreso. Habrá unos cuantos más. Ya no hay encuestas. Y la siguiente vez, que será dentro de un mes, si todo va bien. Si todo va bien. Si no, dentro de un mes y medio, no se preocupen. Será charlas en Arkham, la sección de humor en vez de hablando en serie, y luego briconsejos al final. Uh-huh. Vamos a estructurar los programas ahora así. Y hasta que tengamos temas, el día que nos quedamos sin temas o queremos meter una sección de reseñas porque nos parece interesante, ya iremos buscando. ¿Vale? Quería proponer una cosa proponer una cosa a los oyentes. Es que cuando dijimos que nos íbamos y tal, nos llegaron unos cuantos mails de apoyo. Y bueno, los agradecemos a todos las veces que sean necesarias y más. Pero se me ocurrió que ahora, como va a ser una muerte anunciada, ¿no? Siempre hemos hablado mucho en la serie de las muertes anunciadas, ¿no? Y esto, lo de que estamos haciendo ahora, va a ser una muerte anunciada. Vamos a terminar con el podcast. Y me gustaría, yo como algo personal, ¿sí? Que la gente nos mandara cómo sintieron ellos el podcast, porque nos han llegado unos cuantos correos en ese sentido, de joder, pues yo antes no jugaba y gracias a esto he vuelto y cosas así, para poder contarlo al último. Claro, entonces en el último número todas las cartas que nos vayan llegando, los que han llegado hasta ahora no, porque no sabemos hasta qué punto. Podemos mandarle un mail y preguntarle. Podemos preguntar, sí. Pero la gente, eso, que nos diga cómo ha sentido el podcast y qué les ha, qué ha sido para ellos y tal y cual, y hacerlo más emotivo y bonito y echarnos a llorar. Podría ser interesante. Además, el Capitán América también estuvo muerto. Así que no. ¿Quién ves? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo, la verdad que quizás ahora no, pero dentro de unos añitos, por video podcast, lo que haya en ese momento, buscaré una forma de volver. Pues nada, y Álvaro va a escribir su libro. Ya, hay alguien que en los comentarios puso que no lo iba a comprar, sí o sí. Sí. O sea que, yo creo que ya no hace falta que valga 3.000 euros, sino que busco que valga 1.500 el libro. Yo tengo uno más que otro más para él. Pues nada, a mí me ha gustado a ustedes. Mucho. ¿Seguimos? Sí. Pues venga, dentro de un mes. Hasta luego. Que ya llamamos mil veces, llamamos antes, llamamos durante el programa y hemos vuelto a llamar ahora y tampoco lo coge. Yo me acabo en su vida, no sé dónde estará. A mí no me pregunte. ¿Y si te pregunto qué? Pues no te voy a poder responder porque no sé. Ahí le ha dado. Ahí está, eso es cierto. Espera, que suena el... Buzón de Caudín. Ahora mismo puedo estar ocupado fuera del plano asistencial. Deja un mensaje y te atenderé en cuanto quiera. No, ni puta idea, da igual. ¿Cuál?